bienvenidos al noticiero de videojuegos y demás cultura friki más famoso de internet, Jet Set Podcast, en su edición número 22, Capitana Labo VR, de Demihog. Madre mía, con toda la mierda que nos hemos juntado esta semana, increíble, ¿eh? Y yo que pensaba que no iba a haber tanto, pero joder. Que si se filtra el diseño de Sony final, la hoja de estilo de cómo va a ser el tipo en la peli, claro. Que si Capitana Marvel sale en unas horas, nada, mañana ya, y esto huele a mierda. Y no por lo que la gente pueda decir lo evidente, sino porque como peli al parecer la están poniendo la más floja de todas. Que si un huevo de polémicas con Rotten Tomatoes, que el Anthem rompe Play 4, que el Death Stranding está... va bien... Y en realidad no te creas que han pasado muchas más cosas importantes. Bueno, Nintendo que ha anunciado un nuevo Labo VR y más cositas. No voy a dar más detalles ahora, que si no nos escucháis el programa, hijos de puta. Bueno, está Fer por aquí. Hola, hijos de puta, ya he saludado, ahora voy a quitar la cámara para poder tumbarme. Perfecto. Está Chose. Hola, cracks. ¿Qué pasa, cracks del señor? Lo de Chose no haya pasado... ¿No es del pasado ya? ¿O qué? Es muy de Granada eso, ¿eh? Por eso, ya has pasado, ¿eh? Demasiado. Hay que actualizarse, ¿eh? Sigue sin gracia, ¿eh? ¿Eso qué es? ¿Qué es eso? ¿Qué es pasado, tío? ¿Qué es eso? Y también estoy yo por aquí, Adri, señor Solid, aquí hablándoos a vosotros, directamente a vuestros oídos. No sé, la verdad que hoy se presenta algo que, a pesar de haber 5 páginas, siempre decimos lo mismo. Es que de verdad no aprendemos, me cago en la puta. Yo creo que no va a ser tan largo porque son muchas cosas de decir, bueno, pues ha pasado esto y ya está. No, no. Sí, son cosas que como ya hemos hecho, ya hemos opinado, pues refrescar sí, la actualización. Hoy no hay esos grandes temas de debate como en otros programas sí que los ha habido. Entonces ya por ahí vamos a oxigenar bastante. Así que yo qué sé, a ver cómo se da esto. Saludemos también a la peñica que está, que de momento es en Mixer Dark's Not Bad, que dice, este podcast no soporta cartón VR. Bueno, cartón no sé, pero el robotito del Labo lo soporta. De nuevo Labo. Pues nada, chicos, empieza este Jet Set Podcast. The most important part of dance is music. So now let us listen to the music and identify the beats. One, two, three. But that was too soft. Bueno. Y vamos a empezar con los comentarios, chavales, que es que nos han dejado un par de comentarios y hemos dicho, pues hostia, vamos a leerlos, ¿no? Así que, bueno, venga, ¿quién los quiere comentar? Venga, yo. Venga. Que me hace ilusión. Que tengo el preparado. El primer comentario, básicamente, que has puesto en el guión, básicamente, voy a decir mucho básicamente, no sé por qué. En el programa anterior, en el Jet Set Podcast 21, en iVoox, lo deja un tal Lobox... O Lobo Triple X, no sé, no sé, como quieras leerlo. Lobox Tentación. Dice, un podcast entretenido. Lo malo es cuando se lían a hablar de las consolas y se les nota muy Nintendo lovers, con esa clásica manía a todo lo que Sony, todo lo que Sony, de los fans enamorados de la gran N. Pero bueno, es solo parte del podcast. He escuchado varios y se agradece que se estén cortando con los eructos y demás ordinarieces. Bueno, pues la verdad es que se agradece. Es que ¿no? Me voy a acabar en la puta. No, mentira. Nada, se agradece. Hombre, nos hemos cortado porque no es el primer oyente que nos lo dice. Y opinión también nuestra en general, que de no te cortamos. Sí, eso sí. Lo de Nintendo Lovers, pero... yo creo que no. A Nintendo le hemos metido caña igual que a las otras. Es decir, sí que es cierto que... Le metimos una caña en la E3 anterior, la con el Smash Bros, vamos. Mira, wow, yo me quedé solísimo ahí. Esto a mí en realidad me la suda, en el sentido de que... esto lo llevo viviendo de siempre. Es decir, sí. Siempre que... Yo siempre he tenido, vamos a decir, Nintendo y luego ha venido lo de al lado, ¿vale? No por nada, simplemente de pequeño me tocó la 64 en un concurso, quería la GameCube por continuar jugando esos juegos mejores. Wii la tuve porque más de lo mismo, pero siempre he tenido las otras y tal, o sea que al final... Sí, Nintendo estaba ahí, pero las otras también. ¿Qué pasa? Cuando yo era el único que prácticamente tenía Nintendo y el resto no, como se te ocurriese comentar algo respecto a cómo mola Nintendo, siempre te venía lo mismo. Y da igual con la edad que lo digas, da igual el momento, y da igual que fuese ahora que cuando estaba la GameCube, la Wii o la que sea. Nintendo es para críos, es que la Nintendo siempre saca los mismos juegos, es que no sé qué, no sé cuántos. Entonces... Por eso digo, es algo que llevo yendo ya toda mi puta vida y que me suda tanto el capullo, que es que ya, que me digan que Nintendo Blovers o no. Nosotros aquí siempre le hemos metido caña a quien ha querido que metérsela o hemos alabado a quien hemos tenido que alabar. Con lo cual... Cuando hacen las cosas bien, se dice. Cuando hacen las cosas mal, se dice. Y ya estaría. Y ya está. Sin más. A mí, Nintendo Blovers, bueno, pues si te mando la foto que tengo... La One, la PS4 y la Switch juntas. Pues vale. No, Nintendo, yo que sé. Tengo más juegos, yo que sé, de la Play 4, Play 3 y 360 prácticamente que sumando pues casi todas las otras plataformas que tengo de Nintendo, ¿sabes? O sea, que es que al final, no sé, es un poco... no hay que demostrar nada a nadie, ¿no? Es decir, yo estoy muy tranquilo y mi conciencia, pero es gracioso, ¿no? Como por el mero hecho de que cuando dices algo bien para Nintendo, que es lo que va en contra, es decir... Hay que saber valorar a Nintendo por la cagada que hizo con Wii U. O sea, también es premiar. Como por ejemplo ahora, si la siguiente generación Xbox lo hace de puta madre con la consola. Efectivamente. Pues eso hay que valorarlo, ¿no? Esta generación ha hecho... Por ejemplo, Sony ha hecho cosas bien... Ha hecho cosas mal. Una cosa, no quiero que esto se convierta otra vez en lo de siempre, ¿eh? Así que vamos a pasar por esto brevemente, porque... Todas han hecho cosas bien y cosas mal. Lo que pasa es que hay cosas que suenan más y otras menos. Y la gente siempre se queda con lo malo enseguida. También hemos criticado mucho, por ejemplo, los refritos de Wii U a Switch, por ejemplo. Ya es justo esa crítica que hemos criticado. Las mierdas. O sea, que hemos dado a todos. Bueno, pues eso. Bueno, el que quiera entender, que entienda. La mejor plataforma es el PC, ya que hay en la puta boca todos, ¿vale? Muertos de hambre. Como el rabo. Mira, José Rabaneda ha entrado, dice: hola, señores. Hoy incluso a José voy a darle la oportunidad de que salga calificado como tal. Y Ginés Rodríguez dice: Adri, acepta que se te abre el culo cuando hablas de Nintendo. Se te nota mucho. Pero vamos a ver, si yo no niego que por Nintendo tengo... Era brevemente, ¿no? No sé, o sea, es decir, por Nintendo es porque sus sagas siempre me... Vamos a ver, es como para el que tiene a Crash Bandicoot o a Spyro como su puta infancia. Pues para mí lo fue la Super Nintendo y la NES, ¿qué quieres que te diga? Y ya está, si el que ha crecido con la puta PlayStation lo tiene como su infancia, pues muy bien. Yo he tenido eso y siempre he seguido esas sagas toda mi puta vida y han sido las que más me han gustado. Yo crecí con la Mega Drive y una de mis sagas favoritas es Metal Gear. Pero que me refiero que, a ver, que si yo tampoco he negado nunca que yo tengo predilección por Nintendo, eso está claro. Pero de ahí a que cuando se la ha tenido que criticar, se la ha criticado fuertemente, me cago en la puta, no me jodáis, ¿eh? Yo tengo también predilección por Microsoft. Sí, eso se te nota a ti, hijo de puta, anda que no. Claro que se me nota. Pero vamos a ver, si lo hace mal, lo hace mal. Sí, pero si es que eso está claro, si es que tú eres el primero que he oído mil veces criticarla y ya está, es que vamos a ver, que esto no son equipos de fútbol ni me pagan el sueldo a mí de Nintendo, ¿sabes? Es que no. Macho Hércules. No, pero es un ejemplo, es decir, a mí defender una compañía haga lo que haga, aunque esté mal o justificarla y tal, es como los soplapollas que son de un partido político y lo tienen que defender porque es lo que ellos creen. Y ya está, pues, es decir... Si me pagan, no soy de la compañía, vamos, le peso el culo a Nintendo, a Sony o a quien haga falta, ¿sabes? Pero es que es eso, pero o sea... como no es el caso, pues me la sopla. No sé. Bueno, va. Sin más. Siguiente comentario. En Twitter, el señor Charlie Encinas, o Charlie Ciencias, como lo llamo yo, porque siempre soy disléxico y lo leo así, y me da igual. Es que, tío, o sea, yo lo veo escrito y te juro que me cuesta un huevo leer Charlie Encinas. Yo leo Charlie Ciencias. Es más fácil. Claro, Charlie Ciencias, tío. Cámbiate el nombre. Dice, me siento élite por escuchar cómo se explican en JSP una capa de memes que me hacen sentir viejo. Pues vale. Eso está de super puta madre, socio. De super puta madre gala, que sí. Efectivamente. Y nada, pues ya podríamos ir con las cositas, ¿no? Eso es. Nada, vamos a comentar respecto al programa anterior. ¿Os acordáis que comentamos el tema de que un tío hizo un vídeo que encontraba en YouTube una red interna, digamos, que era muy fácil acceder para encontrar pues contenido sensible en cuanto a pornografía infantil, básicamente, y lo denunciaba, ¿no? Pues bueno, me resultó, o sea, vi como más cosillas al respecto y me resultó curioso ver cómo la gente le dedicaba vídeos a este personaje, en plan, el que viene a anunciar el nuevo Apocalipse 2, el tío este no sé qué, como criticándolo, ¿no? Y dije, hostia, vamos a ver si es que yo aquí he usado como ejemplo algo muy malo, ¿no? O yo qué sé. Total, que me empecé a ver esos vídeos y lo que está pasando es que ese tío al parecer es un poco oportunista, ¿vale? No deja de ser verdad lo que dice, es decir, tú puedes entrar en ese bucle y acceder a esas mierdas y tal. Le acusan un poco de exponerlo, ¿no? De decir, joder, estás facilitando todavía más que eso siga ocurriendo. Con lo cual, por una parte, sí, denuncias el problema, pero por otra estás haciendo que todavía más gente conozca eso que está pasando. Sí, está dando visibilidad. Sí, ¿vale? Es un arma de doble filo. Y por otro lado, también algo que sí que me parece un poco ya de hipócrita y de oportunista, pues es el hecho de que el pavo tiene otro canal y al parecer pues no le iba muy bien con ese canal. ¿Y a qué se dedicaba en él? Pues bueno, a hacer bromas de estas que... De estos que salen a la calle a hacer una especie de pranks. Pero de estas encima que dices, tú, esto no... Es que tú lo ves y da vergüencita ajena, ¿vale? De hecho, podéis buscarlo y tal. Porque básicamente el tío sale a la calle y se pone a poner a la gente en situaciones comprometidas, pero de estas que dices, no le está haciendo gracia en el que se lo estás haciendo, ni te la está haciendo a ti, ni me la está haciendo a mí, porque me está siendo violento en mi casa, y eso que estoy a cruzando el puto océano, ¿sabes? Entonces, es lo típico que a lo mejor pase una pava por la calle y se le queda mirando, o va una tía andando por la calle y el tío le va siguiendo con el coche, ¿sabes? Se le pone a su altura y le va siguiendo. Pues eso, hombre. Ya no es en Estados Unidos donde, ¿sabes? Te pegan un tirico en la nuca y hasta, sí, hasta mañana. Y no voy a decir eso de tal y como están las cosas, porque eso ni ahora ni nunca es justificable. Es decir, ¿qué haces siguiendo una pava así? ¿O qué haces siendo de esa manera, ¿no? Es decir, es ya un poco rozar ciertas líneas y claro... Pero como si sigues a un tío, es en plan, ¿qué cojones mira? ¿Por qué me están...? Porque yo soy, sí, así. Yo cuando salgo de fiesta o lo que sea, me rayo. ¿Qué cojones están...? Pues por eso te digo... Que no es muy normal. No, el pavo, a ver, se nota que con estos vídeos lo ha petado y tal, pero que ha sido un poco un golpe de suerte, entre comillas, y que, claro, que... Casi un poco hipócrita, ¿no? En plan de... A ver, en realidad no, son dos cosas diferentes. Él se creerá que ese es su humor, que eso está bien y tal, pero que lo ha petardeado con este tipo de vídeo y tal, y se nota un poco que buscaba eso, un poco la fama, con esto lo ha conseguido y sin más. Pero ya estaría, es decir, tampoco es que pase nada, simplemente un poco sí que tal el tema de que le ha dado visibilidad a algo que al final está haciendo más accesible a la gente que iba buscando eso, vamos a decir, con motivo... con motivaciones, vamos a decir, enfermas, ¿no? Pero mi opinión no es oportunista o aprovecharse, es que tú, por ejemplo, le envías un correo a YouTube o lo que sea informando sobre estas cosas y se ríen de tu cara. Sin embargo, haces un vídeo así más escandaloso o lo que sea, y dices, hostia, vas a tomar medidas, que mira este vídeo que ha tenido X millones de reproducciones. Sí. También hay que ver las dos partes. Sí, sí, sí, por eso digo, pero más bien oportunista en el sentido de que ha hecho algo que le ha salido bien, pero... Él, por su parte, por eso digo que es que es una... Es que según como lo vean, ¿no? Las bromas que hacía, pues tampoco es que sean bromas como tal. Y es algo, pues, que... No sé, ¿sabes a lo que me refiero? Sí, es que te ha salido el youtuber que le cae mal a mucha gente, ha hecho algo así y es en plan, mira, el tonto este ya se está aprovechando. Claro, entonces yo creo que también la gente tiene un poco de pique con él por eso. Pero bueno, simplemente era exponer un poco el dato de este pavo y de las cosas que han ocurrido. Y también a base de ver esos vídeos, pues bueno, resulta que me está informando y YouTube, pues, en el tío este dijo que había tomado consecuencias YouTube en tema de quitar los comentarios de los vídeos, borrar vídeos así y tal. Vale, pues resulta que ha habido daños colaterales con todo esto, que yo no lo sabía y este tío no lo explicaba. Y es que, claro, todo lo que tenía la abreviatura de CP, que se abrevia para Child Porn, creo que es... ya solo decir esto, por cierto, en YouTube te pueden borrar un vídeo. Pues eso, esa abreviatura, claro, mucha gente en internet para hablar de ello y que no le tumben nada dice Cheese Pizza, o sea, pizza de queso, no sé qué... si veis esta, si alguna vez os da por entrar en mierdas de Deep Web y todo eso, no se os ocurra meteros ahí, ¿eh? Ya sabéis lo que hay. Y esto es serio, es decir, ¿sabéis esos memes de que os entran los SWAT por la puerta? A ver, no conozco ningún caso de que haya pasado eso así, pero jugáis la condena, y de verdad. Como metéis solamente sin querer, sin saber lo que es a lo que me refiero, ¿no? Es como el que se mete ahí y va a comprar, ¿sabes? La deep web esta que se mete ahí. El hilo de las linternas. Y luego te refieres a buscar esa... Es droga, ¿sabes? ¿Te refieres a buscar ese tipo de cosas en la deep web? Sí, que no se le ocurra a la gente de esto de... Veo abreviaturas, mira qué cojones es esa abreviatura, no te metas... O sea, no, porque muchas veces son ganchos, ¿sabes? Sí, bueno, pero escúchame, y si sale, ¿sabes? No, por eso, que son ganchos para que la gente pique y diga, hostia, pues yo también tengo material, voy a compartirlo, ¿sabes? Primero tu cabeza y que veas eso, ¿sabes? Ya de primeras eso, y luego efectos legales lo que te pueda pasar, es decir... No, a ver, son cosas que te quedas muy loco, la verdad. Yo a la puta de web nunca he entrado ni pienso entrar, o sea, no se me ha perdido nada allí, no tengo nada que tal y no... Yo no, son cosas que me han contado la gente. Bueno, el caso, lo que estaba diciendo de YouTube, ¿qué ha ocurrido con ese tema de CP? Pues que, sin, al igual que pasa, ¿no?, con el tema de las canciones, que pones un segundo y te quita la monetización para todo el vídeo. Pues aquí, ¿qué pasa? Claro, la gente subía vídeos de Pokémon GO y abreviaba con CP de Combat Points, o de una serie que se llama el Club Pingüín, o no sé qué polla de niños, y claro, se abrevia CP. Pues qué pasa, que YouTube ha tumbado un huevo de vídeos del Club de los Pingüinos, de los Combat Points del Pokémon GO y mil mierdas así. O sea que al final, bueno, YouTube va haciendo de las suyas. No pasa nada. Sin más. Y nada, eso, comentar, ¿no? Por si, yo qué sé, como vi lo del tío este que le decían y tal, digo, voy a dar este dato concreto al respecto. Sí, actualizar la información, pero vamos, que es... Es eso, es el típico YouTube que da igual, la gente no cae bien y ha dicho, hostia, la ha sacado él. Sí, claro. No lo hice yo antes. Bueno, pues más cositas directamente, cine, series. ¿Qué pasa con esto? The Walking Dead no deja de perder audiencia y con razón. Y la respuesta es otro spin-off. El CEO de AMC lo confirma en una reunión de accionistas sin dar más detalles. Vamos a ver, hijo de puta. Si la serie está cayendo en picado. Yo ni siquiera he empezado a ver la novena temporada y no sé si lo haré. No lo sé. A lo mejor sí, porque yo qué sé, me automillo así de esa manera, pero... La serie está cayendo en picado y me vas a sacar que si los capítulos esos especiales de Rick, que si creo que vas a hacer también de la esta que no, de Maggie o algo así creo que se llama, me da igual. Y ahora, que si de Michonne. Mira, macho. En fin, que no hace falta. Yo dejé la serie hace un par de temporadas, pero que te vengan con esta noticia es como apagar un incendio añadiendo más fuego, más gasolina, ¿sabes? Es el plan. No, escúchame. Deja que muera ahí. Igual dentro de unos años, pues si te apetece, como hicieron Breaking Bad, que con los años hicieron un spin-off. Bueno, también no compares el éxito de la serie con la otra, ¿no? Pero es en plan, deja un poco unos años. Sí, deja unos años para oxigenar a la gente, a los fans, crear hype durante unos años y lanzar un spin-off. Pero escúchame, esto es pasta. Esto es pasta. Es decir, aunque la serie haya bajado el nivel, aunque tenga menos audiencia, si sigue siendo rentable, ¿por qué iban a dejar de hacerlo? Es decir, si siguen ganando dinero con ella. Y es eso. De hecho, creo que confirmaron no hace mucho una décima temporada. Sí, van a seguir, claro. Nada, este tipo de noticias lo damos cada X tiempo y siempre flipamos igual, así que sin más, llevamos toda la puta vida dando estas noticias. Y ahora seguimos con las emociones de Spielberg. Emociona este podcast. Sí, Spielberg quiere cambiar las normas de los Oscars tras el éxito de Netflix. Amo la televisión, pero no hay nada como ir a un cine. Pues sí, el maromo es un polla vieja en toda regla. Es un polla vieja. Hombre, hace dinosaurios, ¿no? Mira, dice las declaraciones, ¿vale? No creo que películas que han estado en un par de cines durante menos de una semana deban optar a las nominaciones de los premios de la Academia. Menos y menos cineastas van a esforzarse por recaudar para competir en Sundance y posiblemente lograr con un sello especializado distribuya sus películas en cines, y más de ellos van a dejar que el negocio del SOVD, o sea, Streaming del Video On Demand, financie sus películas, tal vez con la promesa de una escasa ventana en cines de una semana para cualificar para la temporada de premios. Pero de hecho, una vez que te comprometes con el formato televisivo, eres una TV movie. Vale, pero yo qué sé, es decir, las TV movies, sí, vale, es una cosa que ha salido directamente en la tele, pero ya no es la tele, es streaming, es que está en el ordenador, es que no es el mismo concepto de hace 30 años que eran las películas para televisión, yo qué sé, como que te sacaban un solo en casa 3 y iba directamente al DVD, o sea, perdón, al VHS o DVD o televisión. No sé, no creo que sea lo mismo, es que es un nuevo concepto y de ahí a... Si es una película en toda regla y que ha tenido su inversión y tal, porque se estrena en Netflix, pues... Es que no es una película. Sí, o sea, a ver, la cosa es que... Y puede que tenga el mismo presupuesto que otras o que cuente con actores tal... Incluso más. Claro, es que... No sé. Incluso más. Pero es que Spielberg, por eso digo que es un polla vieja... Y hay películas que, por ejemplo, la de Mowgli, ¿vale? Que el director es Andy Serkis. Pues la película se iba a estrenar en cine. ¿Qué pasa? Que a última hora se quedó sin distribuidor o no sé qué coño pasó y no la iban a poder estrenar y cogió Netflix y dijo, toma pasta y estrénala en Netflix. Y la película se ha podido estrenar y la gente disfrutar o sufrirla. Eso ya no lo sé porque no la... Mira, Spielberg declaró otras cosas también, ¿vale? Básicamente cargó contra el streaming. Dice, espero de verdad que todos continuemos creyendo que el mayor aporte que podemos hacer como cineastas es dar al público una experiencia cinematográfica en cines. Amo la televisión, amo la oportunidad. Algunos de los mejores guiones hechos hoy día son para televisión. Algunas de las mejores direcciones son para televisión. De las interpretaciones también. El sonido en casa es mejor de lo que nunca ha sido en la historia, pero no hay nada como ir a un cine enorme y oscuro con gente que no has conocido antes y dejarse inundar por la experiencia. Eso es algo en lo que todos creemos. A ver, que yo entiendo, este tío... Es que si no se me va el tema, claro. Como no tienes al crío detrás dándote por culo llorando o pegándote patas en el asiento, ¿no? ¡Cabrón! Es que es muy relativo esto. Es decir, sí, la experiencia del cine está ahí, está... Lo que pasa es que, vamos a ver, esta gente, y lo digo con todo el respeto del mundo, polla vieja en el sentido de que es otra época. Es decir, estamos hablando de que este hombre tiene ya su edad y hace 40, 50 años cuando... O más... Cuando eran niños, cuando empezaban a ir al cine, ¿qué diversión tenían? Pero si es que la puta tele en casa da gracias, si es que tenían, da gracias al que tenía una puta radio en casa, y obviamente el cine era la putísima polla. Es como el que ahora, pues como cuando nosotros nacimos y los videojuegos eran la putísima polla, o como ahora el que nace que está con las redes sociales o yo qué sé, o los juegos que hay ahora, le marcó eso y para ellos se cree que el cine es solo eso, pero es que obviamente el mercado ha evolucionado muchísimo, de tener el cine en casa con las películas, a la tele, o sea, en casa me refiero a VHS, Beta, todas estas mierdas, Super 8, lo que sea. A ver, que yo le entiendo porque a mí ver una película, últimamente veo muy pocas en casa. De hecho, el año pasado, el anterior, todas las películas que vi fueron exclusivamente en el cine, no vi ni una puta película en mi casa. Pero que cambie el hábito de consumo no quiere decir que cambie la calidad, ¿sabes? Me encanta ir al cine, pero joder, no sé, una cosa no quita la otra. Yo creo que hay hueco perfectamente para todo. Y cine es igual, una película puede ser igual de buena si la ves en casa que si la ves en cine. Y más las que está haciendo él últimamente, que son todas que si... mierdas sociales y cosas históricas que simplemente son historias y no tiene nada de... que no te va a cambiar verla en el cine o verla en casa. A ver, entonces... tampoco... Mira... Un ejemplo de una película en tu casa. Tienes un pantallón de 60 y pico pulgadas, tienes, por ejemplo... ¿Cómo se llama esto de las luces? De Philips... El Ambilight. Tienes altavoces, Home Cinema, lo que sea. No es equiparable, ¿no? Pero coño, estás en tu casa tumbado. La comodidad de tu casa no te la quita nadie. Es que, no sé, no es comparable. O sea, son dos formas distintas de consumir algo. Es como dices, es como si juegas con tecla y ratón a un juego. No, era... De coches y juegas en la consola. Es que es distinto, yo qué sé, es que tampoco. La comparación sería, y tampoco es justo hacerlo, pero en parte, bueno, se puede equiparar, vamos a decir, como cuando en su momento te salían las recreativas, tú tenías la recreativa que era la versión tope de gama, vamos a decir, con sus mandos, con sus tal, sus gráficos de la hostia, las placas tenían una potencia que te cagas, el sonido no sé qué, y luego tenías la versión de casa que obviamente, pues por ejemplo, un ejemplo rápido, el Killer Instinct en arcade, que era la puta polla, unos gráficos del copón, y luego hicieron la conversión a Super Nintendo, que era en esencia el mismo juego, pero obviamente muy capado respecto a la recreativa. Y obviamente, no, pues la versión de recreativa era mejor, y así con 200.000 juegos más. Pues esto sí. Es lo mismo, sí, en el cine tienes una pantallote, unos asientos, un no sé qué, un sonido, el ambiente, el ir allí. Dame. Y en tu casa tienes pues una pantalla más pequeña, unos altavoces que no son tan potentes, no los puedes poner tan fuertes. Pero también hay ventajas que no te puede dar el cine. Pero es que al final no estamos teniendo en cuenta la cosa. Estamos disfrutando del juego o de la película, que es la misma en tu casa que en la recreativa, solo que... vamos a decir, a un menor nivel de fidelidad técnica, vamos a decir. Pero la película es la misma. El actor no va a cambiar su interpretación, ¿sabes? Es lo mismo. Sí, pero escucha, hay que ponerse en la piel de todo el mundo. Tú imagínate que hay alguien que le gusta ver películas mientras le comen la polla. Pues no es lo mismo en el cine, que te pueden pillar y te pueden multar y echar del cine y no ver la película. Claro. ¿Sabes? Estás en tu casa, estás tranquilamente viendo la película mientras te la están comiendo. Pues yo qué sé, eso te puede durar toda la película, o media película, o varias veces por película. Joder, pues esos placeres no los tienen en cuenta tampoco. Eso se paga, ¿eh? Claro. Claro. Sobre todo si no conoces a nadie que lo haga gratis. O que te lo quiera hacer gratis. Bueno, el caso, que ha salido una otra noticia, ¿no? Y es que Netflix y varios cineastas responden a Spielberg. No se reduce a algo tan simple como cines contra streaming. Y es que es así, ¿no? Mira, Netflix ha respondido directamente en Twitter. Dice, nos encanta el cine. Aquí están algunas cosas que también nos encantan. Acceso para la gente que no siempre se lo puede permitir o vive en ciudades sin cines. Claro, hay gente que no puede ir al cine por movilidad reducida incluso. Permitir que todo el mundo pueda disfrutar de los lanzamientos al mismo tiempo y darle a los creadores de películas más vías para compartir su arte, ¿no? Y dice, como lo que he dicho yo de Mowgli. Y dice, estas cosas no son mutuamente excluyentes. Estaba leyendo el tuit en inglés y abajo tenía la traducción, ¿sabes? En fin. Sí, sí. Bueno... por ejemplo, Paul Schrader, guionista de Taxi Driver y autor de El Reverendo, pues ha hecho un comentario en Facebook, ¿no? Dice, el debate sobre Netflix. No tengo animadversión hacia Netflix. Ted Sarandos es tan inteligente sobre el cine como cualquier ejecutivo de estudio que haya conocido. Los modelos de distribución evolucionan. La idea de apretujar a más de 200 personas en una sala oscura y sin ventilación para ver una imagen parpadeante fue creada por la economía de la exhibición, no por ninguna noción de la experiencia cinematográfica. Netflix permite que muchos largometrajes financieramente marginales tengan una plataforma y eso es algo positivo. Pero aquí está mi pregunta. ¿Tienen que ver con First Reform? First Reform se vendió a un precio de saldo de A24 en el Festival de Toronto. Netflix, que podría habernosla quitado de las manos con la misma facilidad con la que aplastaría una mosca en su culo, pasó. Igual que hizo Amazon, igual que hicieron Sony Classics y Focus. Pero A24 vio un camino comercial para esta película de estética austera. Como resultado, First Reform encontró una vida. A24 la movió por festivales y proyecciones desde el 17 hasta el 2018 y sobrevivió. No fue una fábrica de dinero, pero sí rentable para A24 y una joya en su corona. ¿Hubiese encontrado First Reform esta aprobación pública si Netflix le hubiese cogido, digamos, al doble de lo que pagó A24 y lo hubiese tirado en su despensa? Tal vez A Ciegas y Kissing Booth pueden abrirse camino entre el vasto mar de productos de Netflix. O sea, básicamente aquí lo que está diciendo es que también depende, o sea, que no es solo Netflix, que hay más, y depende quién la coja y cómo la mueva la película, pues puede que sea un éxito o que no, y que imagínate que esta película ya por el hecho de haber tenido un bajo presupuesto, vamos a decir, o poca capacidad de movimiento, pues ni siquiera hubiera pisado los cines de no haber sido por este tipo de cosas. O sea que, y resulta que ha sido muy... Claro. Ha gustado mucho, con lo cual la cosa es esa, que es que, joder, que no es cuestión de streaming sí o no, o premios a streaming sí o no, si son putas películas, si el formato de puta película es lo mismo. Es como si me dices que, por ejemplo, un podcast solo vale un podcast cuando está en el RSS, pero ya por el hecho de salir en iTunes, no, porque no, porque es otra vía. Cuando sigue siendo un puto podcast, es que no sé. Mucha gente más la ha respondido a Spielberg, lo dicho, en fin, que no es tan simple como eso, que el hombre es un polla vieja y tal, y que... Tú, es que me imagino la polla vieja, tío, es que... Claro, es que es eso. Pero, tío, de mente más perversa, ¿sabes? En fin, que el debate es ese. Yo creo que en realidad no hay debate, más bien polla viejas contra millennials. Por resumirlo mucho. Puede disfrutar del cine de todas las maneras posibles. Pues ya estaría, chicos. ¿Quién ha visto el tráiler de Shazam? Yo lo he visto. ¿Y qué? Pues bueno, vale. Es que me he quedado. Los diseños de shock. O sea, eso es un... Bueno, la historia de Shazam me la sé, ¿no? Es un chiquillo, grupo de nenes que dice Shazam y se transforma en un machungón con bíceps como mi cabeza, ¿sabes? Pero ya está, no sé. Ya hace bíceps. Yo he sudado de ver el tráiler, sinceramente. O sea... A ver, es una mezcla de tráiler con entrevistas de los actores. Sí, no, pero que la de Shazam va a ser... No, a mí no me llama la atención, la verdad. Yo, para verla en mi casa descargada, sí. Descargada de Netflix, te refieres, ¿no? Bueno, también. ¿Por qué no? Es un país libre. Veo que tenéis mucho más que comentar, así que bueno, se han filtrado los diseños de Sonic, al parecer definitivos, entre comillas. Y bueno, a ver, siguen siendo muy feos, pero feos, feos de cojones. El Sonic no tiene guantes, el diseño es que es un poco extraño. No me cuadra esa foto en la que salían las piernas ahí... subías en el puente, o sea, no sé cómo encaja ese diseño con lo que estamos viendo aquí. Es muy antropomórfico. Es muy raro. Muy antropomórfico. No veo yo a este personaje en la peli haciendo de delincuente, como dicen que va a ser, o sea, no... Me ha quedado la navaja el Sonic. Es que no me cuadra, no me cuadra. Dame tus anillos, please. La personalidad que dicen que va a tener con la estética, no... Han querido subirse al carro del furry con el detective Pikachu. Del furro sexual, o sea. Y el furry se les va a furrientar ahí el. Madre. No sé, la verdad que a mí no. A gran cagallón del año, ¿sabes? Ya veremos qué ocurre con esto, pero. Todos los años tiene que haber un gran cagallón. No me inspira confianza. Pues ojo y porque. Me parece que Sonic... Tú dices Sonic, pero escúchame. Mañana se estrena Capitana Marvel. Bueno, y ¿cuántos Oscars se va a llevar el año que viene? No paran de salir críticas ya, pero si bien con Pantera Negra era todo lo contrario, con Capitana Marvel desde ya una semana antes que se ha estado viendo, no estamos hablando de público, estamos hablando de críticos, ¿vale? Los que en teoría saben, webs, periodistas, críticos, todo este tipo de gente ya lleva viendo la película prácticamente toda la semana y hablando de ella. Y una cosa que coincide bastante, hay dos bandos, ¿vale? Pero ya no estamos hablando de que estén saliendo unos pocos que la estén criticando por ir en contra o porque no apoyen lo que sea que quiera decir esta película, sino porque, o sea, no da esa sensación, me refiero de que vayan a contracorriente porque sí, sino que es algo que parece ser popular, ¿no? Digamos. De que la película es mala. De que la película es mala. O sea, para que os hagáis una idea, en spin-off dicen Capitana Marvel es una de las peores películas de Marvel pese a contar con una gran Brie Larson, o sea... Como que la actriz... De inicio, o sea, de orígenes de superhéroes, se refiere. A ver, mira, voy a leer trocitos del tema, ¿vale? Dicen, pues, como que el tema de la nostalgia por los 90, pues bueno, que bien, que es decir, que no muchas películas han cogido aún la década de los 90 para ponerla de moda, digamos, como lo retro. Sí, yo creo que eso es llegará. Lo que te viene ahora. Yo creo que eso tranquilos que va a llegar. Hemos tenido los 80, obviamente los 70. Todo ha llegado, todo ha tenido su momento y va a llegar. Eso no lo tengo. Vaya. En resumidas cuentas, que vamos a tener los típicos chascarrillos de humor Marvel también, así tontitos. Claro. Básicamente por ahí va a ir la cosa. O sea, eso no hacía falta tampoco que me lo confirmase nadie. Y que, bueno, por otro lado, que les cansa, ¿vale? Cito, dice. La fatiga en la fórmula de Marvel a la hora de construir el relato, dando la sensación de mundana e incluso cuando busca la sorpresa. El gran problema de la película está ahí, la monotonía. Es una pena que no se potencie más el hecho de tener a la primera protagonista femenina en Marvel y opte simplemente por pisar pies, o sea, sobre seguro en la mayoría de los casos. Como que no destaca en nada de todo lo que ya hayamos visto y de hecho como que se está quejando de que no hayan aprovechado el hecho de que sea una chica la prota, rollo como hicieron con Pantera Negra. Sí. O sea, se queja un poco de que no han hecho un Pantera Negra, vamos a decir. ¿Y eso es malo? No lo sé, es que estamos hablando de que aquí cada uno le está dando su punto de vista, entonces... Es que yo he visto muchas críticas de gente que le molan los cómics y tal, no críticos de cine, sino gente que le molan los cómics y cosas así, que precisamente la película la ponen bastante divertida y bastante buena. Pues aquí lo que están diciendo... A ver, yo lo que estoy viendo, por lo que parece ser, es Venom. Venom, la crítica la ponía a parir. Y gustó. Y después gustó a la gente. Sí. No es la mejor película del mundo, porque no lo es. Pero claro, la prensa la pintó tan mala que dice, hostia, ¿esto qué va a ser? Una chorrada. Claro. O sea, una gilipollez. Pero claro, vas con el hype súper bajo y dices, coño, pues igual puede producir lo mismo al espectador con esta película. A ver, la queja que estoy viendo al respecto, por lo menos en spin-off, es que no hayan hecho lo que ya he comentado, un Pantera Negra con Capitana Marvel, que no hayan hecho un discurso feminista de la hostia, vamos a decir, en plan de pues este popular. Están y quejando de eso, de que no lo tiene, yo creo que me alegro, ¿eh? No, yo también, es decir, quiero ver una puta película de superhéroes, aunque sea más de lo mismo, pero por el mero hecho de que yo cuando voy a ver Marvel, voy a ver eso porque es lo que Marvel te da, ¿sabes a lo que me refiero? Obviamente, dentro de esos estándares hay que exigirles más o menos, y volvemos a lo mismo. Aquí se ha habilitado de Vengadores 2, aquí se ha habilitado de un montón de otras películas de Marvel, de Iron Man 3, de un montón de películas a lo largo de lo que llevamos de Hoth, que es prácticamente desde el inicio. Tordos también. Aquí ha habido bilis, ¿vale? Es decir, no empecemos como lo de Nintendo. No me hizo mucha gracia. Pues eso, que no empecemos como lo de Nintendo de antes, pero que volvemos a lo mismo. Aquí vas a lo que vas, ¿vale? Y Pantera Negra, aparte de que si le quitas toda esa mierda que metía, seguía siendo una mierda de película, pues aquí... Por ejemplo, a mí, me acuerdo yo que esto muchas veces lo hemos comentado, que a mí los Guardianes de la Galaxia 2 no me gustó nada. Sin embargo, la 1 me pareció la mejor. No, a mí, o sea, al contrario. A mí me gustó más la 2. A mí me gustó más la 1, o sea que... Otra cosa que quería matizar el crítico este que estábamos mencionando es que... Ha dicho que es la primera película de superhéroes, o sea, de Marvel femenino, y eso es totalmente mentira. Tienes a Catwoman, tienes a Elektra, o sea, que este cojea un poco. Marvel, hijo de puta. De Marvel Studios. ¿Has dicho Catwoman y Elektra? Sí. Catwoman es de DC. Claro, perro. Catwoman es de DC. No, joder, espérate. A ver, que espérate. Tiene. Hay otra mujer gato en Spider-Man. Sí, Black Cat. Claro, pero no tiene película. Ah, también. Vale, pero Elektra. Elektra sí es de Marvel, pero no de Marvel Studios. Claro, si cuentas eso como película de Marvel, tío, es para darte en la boca. Sí, es claro. Es de la Fox, de hecho. O sea, Elektra es de la Fox. Que es un spin-off de la de Daredevil de Ben Affleck. Claro. Y bueno, que ha tenido su papel en la temporada 2 de Daredevil y sucedáneos de Netflix. La productora pone que ha sido Marvel, pero bueno. O sea, sí, o sea, distribuida por Fox, vale, nada, sí. Claro, tío. No, pero estamos hablando de Catwoman, tío, como de DC. Esa ya, no ya es. Sí, me cola totalmente. Bueno, esa sí que es mala la película. Bueno, el caso, el periódico, la web elperiódico.com, también le ha echado un poquito de pestillas, ¿vale? Dice, era la película que habrían merecido las niñas de los 90, pero definitivamente se encuentra desfasada para la generación millennial. Ojo. Sí, el enlace también está puesto. Vamos a ver. Se trata de un personaje inspirador de una gran resonancia simbólica que merecía más que un tercer acto que pusiera en valor que su fuerza, verdadera fuerza, procede de su interior. De todas esas veces que ha tenido que levantarse para terminar rompiendo las ataduras que la mantenían sometida a los designios del heteropatriarcado. Caramelo pop prefabricado. La verdad es que la crítica es una puta mierda, solo son dos párrafos, no te creas que dice nada, y todo lo que he leído ya es solo uno. Yo he leído un montón de gente aquí, diciendo que a los seguidores de los cómics les va a gustar. Claro, aquí se está quejando, esta del periódico, de que en resumidas cuentas, que muy bien para las niñas de los 90 que están metidas con el... Que ahí todavía había... Que ahí se aceptaba el machismo, por así decirlo, en resumidas cuentas. Pero que para las de hoy en día que no lo tragan, que no, que esto es un caramelo pop prefabricado. Que no les ha gustado que no haya sido tan feminista actual, ¿no? Así que, uff. Vamos, que la queja parece ser en todos que no ha sido feminista, ¿no? Eso parece, pero es que luego es curioso porque te sale el puto Ministerio de Cultura de España diciendo que la película es especialmente recomendada para el fomento de la igualdad de género. Es decir... Bueno, pero eso no tiene nada que ver. Puede ser que sí que lo sea y no sea una propaganda. Ya, pero desde cuándo... Eso te iba a decir, como estamos acostumbrados a un feminismo un poco extremo, igual es que es el punto intermedio, o sea... Es el punto natural que tiene que tener y no... Claro. Y no, claro. Yo quiero pensar que es eso, si no ya es que te vuelves locos entre los críticos. Sí, sí, pero ojo, si estoy de acuerdo, pero me refiero que es curioso, o yo nunca jamás había visto este tipo de documentos, ¿no? Porque ha salido un documento que es del Ministerio de Cultura y Deporte, pone resolución de calificación... Vista la solicitud de la película Capitana Marvel de Walt Disney Company Iberia en fecha 14 de febrero, no sé qué, no sé cuántos. Que también te digo una cosa, yo creo que ha sido sumarse al carro y ya está. Espera, que dice que por el Real Decreto no sé qué polla del BOE, no sé qué, no sé cuántos, que la película tal de esta duración, nacionalidad de Estados Unidos, es no recomendada para menores de 7 años y distintivo, especialmente recomendada para el fomento de la igualdad de género, o sea... No sé, este tipo de cosas, ¿desde cuándo se hacen? ¿Quién califica esto? ¿Cómo? A ver, yo creo que eso ha sido para marcárselo a alguno. El que ha hecho eso para quedar bien o algo, mancho, no me jode. A ver, obviamente, ¿no? Pero igual es la típica película que recomiendan, lo típico del cole o del instituto, que te vas al cine porque es recomendada. Me acuerdo yo cuando salió Billy Elliot, por ejemplo, que fui al cine. O Un puente hacia Terabithia. Yo quiero pensar que es eso. Porque si no, ya me dirá, yo nunca he escuchado... Entonces en el mismo informe de calificación de Pantera Negra, que es especial para los negros. Para integración racial, yo qué sé. Es en plan de píntate la piel de negro antes de ver la película o algo. No, a ver, tampoco es eso, me refiero... Simplemente es curioso, ¿no? Es decir, por un lado, parece ser que la gente de esta película esperaba panfleto feminista, ¿no? Parece ser que a las feministas no les ha gustado porque no es todo lo feminista que ellas quieren que sea esta película. Sí, porque no es radical. Claro. Eso es lo que parece, ¿sabes? O sea, eso es lo curioso. Bueno, pues entonces no pinta mal, no. Pinta al contrario. Yo creo que empieza a pintar muy bien la película. No, a ver, si es que vuelvo a repetir lo mismo. A mí, leer ya hoy en día esto me pela los huevos. ¿Por qué? Porque no me creo nada. Es decir, no me creo una puta mierda, ni de lo que digan unos ni de lo que digan otros. No me fío de este periodismo pagado, es que no me fío de nadie. No, entonces yo la película tengo las mismas ganas de verla, que son, pues normales, ya desde hace un montón de años que yo ir a ver las de Marvel al cine, pues bueno, bien, sin más, voy, las veo, están guapas, tal, o no, y ya está. Pero voy con ese mismo ganas, de hecho, íbamos a verla mañana, pero vino Cristian y dijo, tal, vamos el sábado que estoy yo. Y dijimos, pues vale, si es que ya ves tú las prisas. O sea que el sábado iremos a verla y ya está, sin prisa ninguna. Con lo cual, pues oye, ya está. O sea, y la veremos y se hablará de ella y lo dicho. Con criterio, porque luego lo dicen que somos unos haters o lo que sea, pero vamos a ir al cine pese a lo que digan las críticas. Sí, por eso, es que yo por eso digo, hay que ver qué opina el público, de verdad, o sea, la gente, no las agendas políticas, ¿sabes? Porque es que el problema es que esto ya es política, este es el puto problema, que te venga el puto ministerio a decirte que la película tal, o sea, tío, eso, si no es política, viene bien para hacer política, pues claro que les viene bien, que estamos ahí con las putas elecciones ahí a la vuelta de la esquina. Estamos en campaña. Es que estamos en campaña, en fin. Me cago en Dios, es penoso y mañana veremos qué pasa, eso ya no es nuestra competencia en el programa comentar, pero bueno, mañana va a ser un día calentito, de 9 a 2 tengo cosas que hacer. Y a partir de ahí, pues como creo que no tengo nada que hacer por la tarde, a viciar a la consola. Pues sí, eso tienes que hacer, quedarte en casa callado y... Es que cómo se vuelven las tornas, ¿eh? Lo que tienes que hacer es quedarte callado en tu casa y Continuemos, que si no... José, mañana calladito en casa y no se te ocurra bajar a la manifestación, no es tu competencia, cállate la boquita, ¿eh? Yo me callo, ¿sabes? Yo me callo. A ver si tengo suerte y mientras juego la consola me voy a poner la polla. Me hace muchísima gracia. Voy a enlazar, ¿vale? No, pero es que hay un comentario que me está haciendo mucha gracia que estoy viendo por ahí. que es... espérate, a ver si lo encuentro. Es que, a ver, si no lo digo. El comentario es gracioso, pero me hace gracia quien lo dice muchas veces porque dice, joder, y tú luego vas poniéndote en la boca de que estas cosas no se deberían de hacer, no sé qué. Mira, venga, hijo de puta, Twitter, carga. A ver, el comentario es un comentario que encima osan poner el hashtag del 8M, ¿no? Y pone, espero que la manifestación de mañana no sea muy tarde, que la cena no se hace sola. Hostia, eso también lo dijeron el año pasado. A ver, me hace gracia, pero porque me río del puto estereotipo, no por el hecho de que... De que opine así, ¿vale? Es que, bueno, de hecho, si tengo que esperar yo que la única mujer que hay en mi casa me haga la cena, que es la perra, entonces me muero de hambre. Escúchame, eso me recuerda a este mediodía, me dijo mi madre, que creo que fue ayer. Hay un programa, no sé en qué canal, que hacen en plan los recuerdos de los 90, de los 80 y tal. ¿El que habla Santiago Segura? No sé quién cojones habla, o sea, me la menciona mi madre. Y era sobre los 90, sobre el tema de la mujer y todo el rollo, y dice eso. ¿Sabes, no? En plan, de que ¿qué pasa si tu mujer sale de fiesta, no sé qué? Pues le haré una aguantada, tal, no sé qué. Y, o sea, es en los 90 con toda la tranquilidad del mundo. Y yo soy en plan, ¿pero estamos locos? ¿Cómo dices eso en televisión, desgraciado? Pero tío, si yo me acuerdo de pequeño ver los programas esos de sábado noche que hacían las calas esas de mierda y te salían ahí mira haciendo... Mira cuando salió el Fari y dice, a mí no me gusta el hombre blandengue. El hombre tiene que estar en su sitio y la mujer en el suyo y tal, no sé qué. Le faltaba, y porque se cortó porque le estaban mirando mal, pero le faltó decir, porque la mujer tiene que estar en la cocina, ¿no? ¿No es qué? O sea, se le notaba que iba a ir por ahí. Es que me pasó demasiado, demasiado. Era otra época y se ha ido evolucionando, joder. Lo que pasa es que en la evolución hay mucha gente que no la ve. No sigamos por aquí. Vamos a pasar a lo siguiente. Sigue. Es que, bueno, también os acordáis que la semana pasada dijimos lo del Rotten Tomatoes, esta web que, bueno, que había cambiado su sistema de valoraciones por Capitana Marvel, como gota que colmó el vaso, ¿no? Pero es curioso que en un podcast estadounidense, pues ha salido un pavo hablando, que es crítica en esta web, diciendo que todo el mundo elige en qué guerras luchar y en cuáles no y de qué manera, si quieres seguir en el negocio de la guerra, vamos a decirlo así. En resumidas cuentas, te está diciendo que aunque veas una película y no te guste o no estés de acuerdo con lo que se ve en ella, que si quieres seguir criticando películas, quizás vas a tener que moldear tus comentarios. Y bueno, es que no estamos aquí descubriendo nada raro, pero bueno, que es curioso cómo se confirma y, todo esto. ¿Sabes quién ha apoyado públicamente el boicot a la película? ¿Quién? Bueno, o sea, al boicot que han hecho de críticas y tal a la película, uno de los que la apoya es James Woods. El actor este que parodian mucho en Padre de Familia. Pero pone en contexto, porque a mí me pilla fuera de juego. Porque puso un tweet con el meme este de que va una tía con del brazo de un tío, el tío se gira a ver otra cosa. Y puso... Es que no me acuerdo cómo era el meme, pero como dando a entender que... Que si van a hacer... él lo que hace, está a favor del boicot porque declaraciones de esas de que si eres blanco y hetero no queremos criticando esta película, ¿sabes? Ah, bueno, la movida está... Bueno, eso sí, lo de que no quiere tanto hombre blanco hetero en las ruedas de prensa. Pues... apoyando el boicot y tal, y digo, que ese tío se ponga así. A ver, que la gente está muy calentita, que eso está ya más que claro. Y no, yo me estoy dando cuenta que últimamente está saltando más hasta la mínima, ya no se esconde ni se calla como antes. Sí, ya no es esto de decir me voy a guardar la opinión tal, no, la gente ya no, eso está quedando ya atrás. Y bueno, en fin, no sigamos por aquí, ¿vale? En fin. Ojo a la siguiente. Seguimos con cosas de mierda, Win Michu, ¿qué? No, es curioso porque también va en relación a todas estas mierdas. Sale así la noticia de como que lo va a presentar la película, ¿vale? Que ya dijimos la semana pasada los datos, que va a presentar la película en el Festival de Málaga. Y ojo, es que me hace mucha gracia porque empiezan leyendo y dices, guau, no sé qué tal, que ha sido elegida entre las 2.404 películas presentadas. Y dices, hostia, ¿no? ¿Cómo han elegido esta película entre 2.400? Pues hombre, obviamente... Es raro, ¿no? Qué curioso que precisamente que todo esto posiblemente sea de tema amateur. O sea, no conozco este festival, vamos a decir, su base ni nada. Pero obviamente esta película saben que visibilidad les va a dar, ¿no? Con lo cual han metido a la película dentro del festival, aunque sí que he leído por ahí que va a estar fuera de, digamos, premios, por así decirlo, ¿vale? Que no va a participar en los premios, pero sí va a estar como invitada. Claro, fuera de competición. Y se ha confirmado al parecer que el 31 de marzo es cuando sale al público la película, o sea, a final de este mes, ¿vale? Como comentabas, en Fluxer y cines y ya. Muy bien, que me parece. Por mí como si comen mierda y se meten por el culo. Pues nada, simplemente eso, que nada, el tema, pues publicidad, que es eso. Si más que nada era el resaltar el hecho de decir, qué bien, hemos sido seleccionados para el Festival de Málaga. Pues seguro que por la calidad de la película, por muy buena que sea, que igual luego nos da una hostia en la boca con todas las pajas mentales aquellas que dije yo en su momento, de que igual es exponiendo a los medios españoles, exponiendo todo el tema de que se cree cualquier cosa. Ya te digo. Pero vamos, que está claro que la haberla elegido yo creo que ha sido más por el mero hecho de marketing que no de otra cosa. En fin, noticias que ya sí que molan más. One Punch Man, temporada 2, 9 de abril. I feel you, bro. Esto es un melocotonazo de miedo. Ya iba siendo hora, joder. One Punch Man me parece una puta pasada, joder. Hacía tiempo que no me ría tanto con un anime que con One Punch Man, ¿eh? Hostia, yo... Es que las caras del pavo es que... Hostia, es que es la polla. Además, el Ok de... la puta batalla final, joder. La batalla final es que es partida de culo tras partida de culo. Pues nada, tendré que verla. La serie es así, y chistes de calvos y todo. Tienes que verla, hijo de puta. O sea, la tienes en Netflix... Me he empezado a ver muchas veces, pero nunca he pasado el primero. O sea, lo acabo el primero, pero ya no me pongo con el segundo. Y además, incluso la puedes ver en castellano, que es un doblaje bastante bueno. Sí, sí, lo mola. Sé. Está bien. Pero bueno, va, seguimos con cositas. ¡Ojo! Juego de Tronos, temporada final, el tráiler. ¿Lo habéis visto o qué? Sí, claro. Hombre. Como para no. Lo vais a ver, ¿no? Nada, en realidad, pues, ¿qué te voy a decir? Es que me suda... Mira, ha habido una cosa... Sí, es decir, me suda el capullo porque ver el tráiler, tengo ganas de verla, pero ya es un poco que está la pollica más flácida del hecho de que las últimas temporadas tampoco... Entre polla vieja y polla flácida. Hombre, una cosa no quita la otra, normalmente una polla vieja es una polla flácida. La cosa está en que, a ver, que sí, que muy bien, que el final de Juego de Tronos y todo esto, pero ya de la última temporada la cosa aflojó bastante y, a ver, tengo ganas de ver la resolución y todo esto. Y hay un detalle que resulta que luego mirando es como una especie de teoría recurrente, vamos a decir, y yo ya no sé si incluso esto si lo hemos llegado a comentar, tantas cosas han hablado de Juego de Tronos a lo largo de los años que ya ni me acuerdo, Hot Factory digo. Pues claro, sí. La sensación que me ha dado y la teoría que he visto por ahí es como de que el Rey de la Noche es Bran, ¿vale? Es una teoría que se dice que es, y no sé, podría llegar a serlo. No sé, pues no, o sea, me ha dado la sensación porque incluso viendo fotos comparativas se parecen mucho estéticamente los dos, ¿sabes? Es una... Por la tocha. Sí, no sé, las facciones de la cara, que igual luego no tienen nada que ver. En los cuernos no se parece mucho, pero... No, pero yo qué sé, no sé. Es que, no sé, simplemente una cosa que de verlo, de ver a la cara... ¿Tienes alguna teoría o recuerdas alguna teoría que hayan dicho de por qué? Pues sí, o sea, es decir, las hay por ahí, como que él con lo que... Pues coño, el caso Odor, ¿sabes a dónde voy? Sí. Pues de ese estilo. Vale. No. Bueno, que sí, que nos pondremos todos el mes gratis de HBO para verlo tranquilamente. Correcto. Sí, como no ha habido tantas teorías de Juego de Tronos que luego se han desplomado, pues tampoco te puedes fiar. A mí es que me importa un huevo, la veréis, punto. Sí, es decir, no... Es que es eso, ya está. O sea, de Juego de Tronos, pues bien, ha salido el tráiler, ya está. Pero que ya no es esto que decías hace años de ¡wow, la próxima temporada de Juego de Tronos, no sé qué! Pues bien, si es que ya, no a sé... Ver, no es tengo... el final. Sí, pero no tengo ese hype, ¿sabes a lo que me refiero? Yo qué sé, yo cuando iba a salir la última temporada de Perdidos no dormía. En cambio en esto... Pff, pues dices, buah. Nunca olvidaré el último capítulo. Me levanté a las 4 de la madrugada para verlo. Te levantaste, yo no me acosté. O sea. Yo ni he visto partidos. En fin. Más cositas. La película de Pokémon Detective Pikachu se clasifica como inadecuada para niños. PG Parental Guidance. En resumidas cuentas, como que, bueno, o lo que interpreto, ¿vale? No conozco el rating, digamos, en Estados Unidos de edades, pero como que es una película que no recomiendan ver a los niños solos o que el padre tiene que estar ahí asistiendo. Y el sí, propio... que será seguramente para mayores de 7 años. El propio Ryan Reynolds ha dicho que le parece genial que le hayan dejado meter algunos chistes para adultos. Bueno, no él, sino que la película los tenga, ¿no? Chistes para adultos, coñitas, incluso. Se ve en el tráiler. Ya, por eso que, no sé, bien, es bien. Está bien, sí. Hey, pues ya está, nada, que sale en mayo. Es verdad, se ha adelantado, ¿no? Porque salió en junio. No lo sé, yo he visto que sale en mayo. Igual sale en mayo en Estados Unidos y en junio aquí. Pero y no aquí lo en sé. Junio. Bueno, da igual, iremos a verla. Videojuegos. Venga. Venga. Dale. ¿Ah, yo? Dale. Abierta la inscripción para la beta de Rainway, la app para jugar juegos de PC en Xbox One. ¿Esto lo he puesto yo? Sí, lo has puesto además dos veces. Que no ¿lo la he puesto iba... dos veces? Sí, una por Twitter y otra de Somos Xbox. Escúchame, ¿te crees que yo me acuerdo a veces lo que hago? Igual. Bueno, el caso... que ha salido... Pues... A mí lo que me parece curioso de esta noticia, porque me la he estado leyendo antes, es que dicen que no te va a hacer falta tener un PC súper potente, porque no sé qué pollas va a hacer que... Mira, leo, ¿eh? Pues bien, la gran ventaja de la app Rainway es que no requiere que nuestro PC tenga un hardware suficientemente potente para reproducir los juegos, ya que a través de los servidores que ofrece la app, el streaming funcionará sin problemas. Además, la compañía asegura que la latencia es mínima y que no afecta al rendimiento de los videojuegos. O sea, lo ejecutas en local, pero no te tienes que preocupar del rendimiento que produzca tu equipo porque sus servidores... O sea, ¿y cómo? ¿Qué? Es decir, que tu equipo se centra simplemente en el hecho de... reproducirlo. Hacer el juego, vamos a decir, renderizar el juego y la aplicación esta en la nube se dedica a sustraer los datos del ordenador y mandarlos a tu Xbox. No sé, entiendo que es algo así, pero no sé, curioso. Hombre, si yo pongo un juego, estaría guapo que yo pusiera en mi ordenador un juego al mínimo y en la Xbox se viese al máximo que pudiera dar la Xbox. Eso no va a pasar. Porque no, el juego se está ejecutando en el PC y lo que está pidiendo en la Xbox es un espejo, o sea que no... Escúchame, ya te digo yo que ni el Tetris, chaval. El 99, si acaso. No, el 99 ni el 2. Bueno, la cuestión está en que esto al parecer es algo serio, que va, pues coño, que tiene ya un... vamos a decir, una realidad vista en la One, o sea que está funcionando ya la beta y todo esto, que te puedes suscribir para participar en ella... Y vale. Que es algo que va a salir, vamos a decir, que no es algo paja mentales de una compañía que dice vamos a hacer esto y luego no, es algo que parece ser pues eso, que está siendo... Están probando, ¿eh? Ya veremos, no me interesa una mierda esta cosa, pero oye... Oye, es una noticia, joder. Sí, sí, sí, no te digo que no. ¿A alguien le interesará al que lo ve por Mixer, a lo mejor, yo qué sé? Pues eso, José. Muy bien, chicos. El empleado medio de Nintendo en Japón cobra 70.000 euros al año y trabaja menos de 8 horas al día. Bueno, chicos, esperad, esperad, que vamos a hablar de Nintendo. Voy a proceder a abrir mi ano. Vale, ya está. Tengo el ano abierto. Ahora, pues sí. ¿Has abierto como se la abre Dora la Goofy o qué? Yo qué sé, sí, con la nariz del pato. Bueno. El caso... 70.000 pavos al año, vamos a decir que es una cifra bastante generosa. Obviamente esto será traducido de yenes a euros. Haciendo sí, sí. Así un cálculo rápido con la calculadora del Windows, lo divides en 14 pagas y te sale 5.000 pavos al mes. O sea que... ¿Qué? ¿Qué? Que se suele decir. Lo divides en 14 pagas y... Sí, no sé. O si son 12, poco, ¿no? Si son 12 pagas, pues 5.800 pavukis. Está guapo, ¿no? O sea... Escúchame. Ey, por menos de 8 horas al día, algo estamos haciendo mal. Tenemos que irnos con Nintendo. Nintendo es amor. Japoneses. Bueno, chicos. Mira, la española no tuvo tanto éxito como los naipes, ¿eh? Se os ha abierto el ano. Claro, con 5.000 y pico euros se me abre lo que quiera. Joder, pues ya ves. El caso, bueno, dicen que... A ver, esta noticia también sale un poco después del tema de todo el crunch y todo esto de Red Dead, las polémicas que han habido de los despidos de Activision Blizzard, etcétera. Pues bueno, especificar un poco, ¿no? Que Nintendo Japón cuenta con 2.271 empleados cuyo salario medio anual asciende a 9,3 millones de yenes, o sea, unos 70.000 pavos. Sus trabajadores reciben dos bonificaciones al año, junio y diciembre, o sea que son 14 pagas, ¿ves? No me lo inventaba. Sí. Mientras que en abril se conceden los aumentos, o sea que en abril les suben el sueldo, joder. Los empleados administrativos empiezan su jornada antes que los desarrolladores, pero su promedio de horas de trabajo en un día normal es el mismo, 7 horas 45 minutos. La edad media de los trabajadores de Nintendo es de 38 años y los que trabajan a tiempo completo para la compañía se quedan un promedio de 13 años. Joder, cobrando eso, me cago en mi puta calavera, yo me quedaba ahí toda la vida. Pues bueno, la información va dirigida a los estudiantes universitarios que quieran optar a un puesto de trabajo. El año pasado la compañía contrató a 59 graduados, mientras que en el 2019 planean subir esa cifra hasta los 81. Bueno, pues oye, joder, no sé, que salgan noticias así mostrando todo el otro lado de la moneda, aquí abriendo mi culo hacia Nintendo, pues joder, no sé, yo creo que esto les les honra, ¿no? A ver, que Nintendo siempre ha sido esa contrapartida, recordemos cuando hubo esa crisis con Wii U y Iwata decidió bajarse el sueldo para no tener que despedir a nadie, entre comillas. Digamos que, a ver, no fue para eso como tal, no es que Iwata estuviera cobrando todo lo que no iban a cobrar sus empleados, es simplemente que como medida, pues para evitar gastar más, se redujo él y tal, o sea, bueno, en fin, cosas que le honran. Eso, bueno. Eso no lo hace todo el mundo, ¿eh? No, es decir, es simplemente... Me estoy oyendo de fondo, algún hijo puta lo tiene puesto. Pero el caso, que... No sé, que este tipo de noticias, pues que salga el otro lado de la moneda, yo creo que también es interesante, joder. Y tal. En fin. Más cositas. Ya, esperad, que cierro el culito, ya está. Ya tiene atado, ya cerrado. Ya está, ya podemos seguir. Kingdom Hearts, The Story So Far. La colección que reúne toda la saga, a excepción del 3, claro, llega el 29 de marzo a Europa a menos de 40 euros. Pues es buen precio. Es un preciaco. A ver, un preciaco, teniendo en cuenta que te vienen los juegos que por separado te costaría pues prácticamente 40, entre comillas, y va a salir por ahí a 35, tal, que ya con FNAC píllaselo, vale, 25. A ver, que yo no lo voy a comprar porque los tengo por separado, ¿no? Pero buen precio, sí, para el que no lo tenga, la verdad. Tenías ahí nueve putos juegos en uno. Y ha estado hace poco en ofertica por 30 lereles, creo, 34, algo de eso. Sí, pues eso acabo de decir, cabrón. Bueno, el caso, que para cuando salga, tenedlo en cuenta. Tasa Switch, chicos. José, ¿qué pasa? ¿En Switch? Pues os contamos en un momentito, chicos. Cuando abra el guión. No, se lo tengo abierto, gilipollas. Un Revenge 2 para Nintendo Switch. Mira, se me ha ido como tengo 7 megas de mierda. Un Revenge 2 para Nintendo Switch va a costar 30 euros en físico y digital. En PlayStation 4, Xbox One y PC salió por 20 euros. La inflación de siempre del puto cartucho. No, porque es en digital también, o sea... Híbrido. Vale, es que el port es difícil de hacer en una tablet, ¿vale? Podéis comer los huevos, hijos de puta. Es decir... Y de hecho, ahora, por cierto, está de oferta en Xbox, creo que los dos juegos por menos de 10 euros. Bueno, ¿ves? Ante estas cosas, pues obviamente es lo que decimos. ¿Por qué íbamos aquí a alabar a Nintendo? ¿Es bueno que nos cobren 10 euros extra por el tema de los cartuchos? Pues obviamente no, joder. Y menos por un Ravel, joder. Menos por un Ravel, me cago en la puta. Un trabo. La cosa está esta tasa, y volvemos al final a lo de siempre, es decir, yo creo que no lo sabemos, pero sería raro que, vamos a decir, que Nintendo impusiera el hecho de decir no, todos nuestros juegos, todas las cosas que salgan aquí son 10 pavos más caro. Yo creo que no, vamos, que no. Dudo que Nintendo tenga esa norma, vamos a decir. Puedo entender el físico porque sea más caro de hacer el cartucho. A ver, Sí, esto ya lo comentábamos la semana pasada con lo de los Resident. Pero el digital no, joder. Pero es que pasa una cosa, es decir, Nintendo en una ocasión dijo que ellos, el no bajar el precio de sus juegos, era para no devaluar el producto, para no dar esa sensación de que sus juegos pierden el valor con el tiempo, o como de que no creen que su trabajo valga eso, como pues eso, de devaluar el producto al fin y al cabo. En parte la filosofía se puede comprender, ¿no? Es decir, a nivel empresa tú dices, vale, pues sí, la verdad es que... Es decir, creas una especie de estatus. Obviamente para el público es una puta mierda, ¿no? Pero, por otro lado, esto es otra cosa. Es decir, esto es que simplemente porque salga en Switch un juego que ya salió en las otras más tarde, no es que no solo salga, no vaya a salir más barato, sino que encima cuesta más caro, incluso en digital, cuando no va a salir en físico, por el mero hecho de decir... no sé, es que no hay justificación. Y es que encima va a salir ahora a 30 euros cuando en las otras está de oferta y te ahorras todavía 20 o 20 y pico euros. Bueno, a ver, si es que es un rabel, que mata. Pero como este, como todos, es decir, lo de siempre, que a cada puta semana tenemos un caso de estas mierdas. Sin más, sigamos. El Season Pass, el primero de Dead or Alive 6, tiene un precio de 90 chopos. Joder, William. Incluye dos nuevos personajes jugables que se lanzarán entre los meses de marzo y junio. 62 skins para varios personajes. Eso es todo. Dead or Alive 5. Y luego, ojo, me hace gracia cómo la gente se queja de que en el Smash Bros. Ultimate te cobran 25 pavos, aquí abriendo culo a Nintendo otra vez, 25 euros por 5 personajes, 5 escenarios y un huevo de músicas. Y ojo aquí la comparativa, dos personajes nuevos y 60 puntos skin por 90 euros. ¿Estamos locos? ¿Estamos locos? Dead or Alive 5, la entrega anterior de la franquicia, de hecho llegó a acumular contenidos por valor de casi 1.300 euros, madre. Una auténtica locura, incluso para los más incondicionales del videojuego. Por ahora, hacerte con todo el contenido que se puede comprar o reservar te costará 160 euros. Aunque lo más probable es que el último el título de lucha de Koei Tecmo siga lanzando en el futuro nuevos paquetes de expansión, colecciones de trajes para los personajes y siga haciéndolo al precio que hoy es noticia. Menudos hijos de la grandísima puta. Esto es demasiado, tío. O sea, yo quiero volver al disco DVD de toda la vida, que venga el de 500 megas, el CD, y que venga pelado, me la suda, pero no me siento timado. José, si a Spielberg te escuchase hablar, se emocionaría, porque eres igual de polla vieja que él. No en ese sentido, es decir, esto es diferente. Aquí es que, si es que es lo mismo, los tiempos están cambiando en unas cosas para mal, otras para bien, pero en este caso, pues oye... Sí, pero joder, esto es lo que hay. Que pagué 90 pavos por esa mierda es retrasado. Es un abuso en todos los con todas las letras, o sea, no tiene justificación ninguna. Por los abusos no habría que pagar. No, tranquilo, que yo no voy a pagar ni por el juego base, así para que... No, yo tampoco. Para que conste mi desapoyo. Escúchame, no juego un Dead or Alive desde el 3 y fue porque lo tenía mi cuñado en la primera Xbox y lo jugué gratis. Si no, ni eso. Pues nada, ya estaría, chicos. Más cositas. ¿Qué aparecen? Aparecen banners publicitarios en la... ¿Cómo los datos, eh? ¿Qué aparecen? Pues aparecen. ¿Qué aparecen? Aparecen banners publicitarios en la app de Mixer de One con personajes de Nintendo. ¿Qué? ¿Qué aparecen? ¿Qué aparecen, eh? Pues aparecen banners. Nada, bien, ¿eh? O sea, esto es más la curiosidad por el hecho de decir, joder, ¿qué hace saliendo publicidad de Nintendo ahí en la puta Xbox One, tío? Alimentando los rumores de... Madre mía, chicos, 3 meses para el E3. 3 mesecitos. Microsoft. Realitos. Microsoft. ¿Qué gana? No se gana dinero con las consolas, hay que vender juegos. Phil Spencer, responsable de Xbox, explica el cambio de la estrategia. Vaya. Joder. Esto alimenta más todavía me cago en Dios. Por cierto, no lo he metido porque no hay nada confirmado, ¿vale? Pero esta semana ha salido muy fuerte el rumor de que en nada, o sea, este mes o el que viene, saldría una supuesta Xbox One S sin lector de discos. Solo digital. A mí también me la pela. Pero como no hay nada confirmado oficial, no lo he metido, básicamente. Bueno, pues si sale el que tenga los huevos de comprarse esa mierda, que la compre. A ver, venga, va. Pero déjale a Chose algo, tío. Ojalá Chose. Yo qué sé, no se lanza. Keep Calm, Monster Boy and the Cursed Kingdom tendrá demo en Switch este mes. Se podrá jugar el primer capítulo completo y el save valdrá para el juego completo, o sea, la partida guardada, chaval. Me lo voy a bajar día 1. Sí. Pues más cositas, muchachos. No. ¿De la demo? En principio no, ¿no, señor Soli? ¿Qué? ¿Cómo? Que si pone día de la demo. No, en el tweet que puso la compañía dijo que iba a salir este mes, pero muy pronto, pero que no han confirmado día. Pero vamos, que quedan 22 putos días o 23 de mes, o sea que es ya. Ponle para el fin de que viene o este. Para media. Sí. Vamos a dejarlo para media. Phoenix Wright Ace Attorney Trilogy sumará más idiomas con un parche, pero entre ellos no estará el español, pues me cago en su puta madre. Entrará el alemán, el francés, o sea, pollas que se ha comido, coreano y chino tradicional y simplificado. Follen. O sea, me lo traduce el chino, que es más difícil, hijo de la gran puta. A ver. Más difícil. Más chino tradicional y simplificado. Me gusta esa lógica. Qué más difícil. Que los dibujitos son más complicados, primo. A ver, gracias, pero tiene lógica, tío. Escúchame. Me cago en tu puta madre, hostia. Que no lo sacan de España. Vamos a ver. Español de España, me cago en Dios. Voy a mandar a Japón y a todos estos sitios que no traducen. Voy a mandar allí al Santiago Abascal. Se va a cagar la perra. Montado del caballo del circo, ¿no? Y con el casco del Quijote. Qué risa, tío. ¿Has visto el casco del Quijote? Sí, sí. Estoy indignado, que el chino es más difícil. Espérate, no puedo. El chino más difícil, tío. ¿Tú sabes chino? ¿Eh? ¿Tú sabes chino? Lo haré. ¿Sabes chino? ¿Qué aparece? ¿Sabes chino? ¿Qué aparece? ¿Sabes chino o no, verdad? ¿A que sabes español? Pues por algo será. Joder. Como los occidentales, tío. Es que los chinos no lo entienden. Mira, está Astrocity por el chat que dice: me he tenido que ir hasta Filipinas para oíros en directo. Me hace ilusión, cojones. Hostia, chaval, pues qué puta hora es allí. Porque flipas, ¿no? Flipas Filipinas. Pilla de unos filipinos blancos. Los de Hacendados, tanto bueno. Sí, venga, ves a un mercadón allí, ¿no? Por cierto, ¿qué tal la salsa brava? ¿Te mola o qué? La salsa brava está bien. La he probado con las pataticas. He de destacar un par de productos Hacendado que he descubierto recientemente. Uno de ellos es el hummus. La verdad es que el puto Chose y su veganada me la han pegado. Bueno, y el guacamole vino antes, ¿eh? Bueno, el guacamole también es verdad. El guacamole de Mercadona, ojito. Es que estos hijos de puta se ríen de mí, de lo que como, pero luego... Normal, no comes carne. Pues el hummus entra bien. Pero es que, ojo, aquí vamos ya a los cerdos. Han sacado unas pizzas que no tienen nada que envidiar a las putas pizzas rellenas estas que hay en pizzerías tipo Telepizza o Domino's. Son putas pizzas que van rellenas que si de queso, que si de cositas así chulas. Pizzas que son como dos o tres dedos de gordas, que están cargadas de cojones y solo cuestan 3 pavos. O sea, son deliciosas. Ayer probé la puta pizza de champiñones, cebolla y todo eso... Y es que, chaval, el eructo que me acabo de tirar tiene regustillo a la pizza esa. Es que está buenísima. ¿Pero hay alguna rellena de salsa chula? ¿Salsa lechuga? ¿Salsa chula? ¿Chula? Sí, salsa chula. ¿Salsa blanca o qué? ¿No lo has probado, la salsa chula? ¿Qué es eso? ¿Quieres probarla? No hace falta. Madre mía, está Astro City madrugando con nosotros. Dice que son las 6:30 de la mañana. Y José Rabaneda... Madre mía. No, un saludo. José Rabaneda dice: no conquistas nada con una ensalada. Uf, qué risa. Ojo, las ensaladas del 100 montaditos, esas que tienen la salsica esta de... Salsa de yogur. Mostaza, ¿no? Mostaza de esa... ¿Cómo se llame? Mini mostaza. Eso, está muy rica, ¿eh? Muy rica. Está muy rica, ¿no? Bueno, chicos... Yo comí ensalada. Qué bien, ¿no? Aparecen. Bueno, ¿qué aparece? Pero sí, chavales. Venga, bueno, va. Chose, para ti. Repitey, el juego de... ¿Cómo? ¿Repitey? ¿Repite? Rapeday. El rape. ¿Te gusta el rape? Ah, no, que no puedes, que eres vegano. Rape Day. ¿Ya? Sí, ya puedes seguir. Sí, vale. Sí, por favor. Juego de violaciones explícitas con la excusa de tener que. De que tienen. Tienen lugar en un apocalipsis. Aparece espera, en Steam. Es que entendió juego de migraciones explícitas. Léelo otra vez. Juego de violaciones explícitas. Violaciones. Sí. Juegos de violar. Mira, luego lo escuchas de nuevo a ver si falla, ¿eh? Gilipollas, que el único que se queja ha sido tú. Va, sigue, joder. Bueno, es que sí, lo ha dicho violación. ¿Ves, crack? Ha sufrido que... Sigo siendo el becario aquí del podcast, ¿no? Es por eso, ¿verdad? Sí. El bullying, vale. Ha sufrido reportes masivos y no será publicado en la plataforma. Lógico, o sea, me parece lógico y normal. Este juego sobra. O sea, ¿qué da aporta este juego? Culturalmente hablando. Pongamos en situación... Es un juego en el cual tú te ves las previsualizaciones y básicamente salen, o sea, lo que ha dicho Chose, es un puto videojuego en el que te dicen que es... Como me llamen Chose por el grupo, te voy a partir la cara cuando... Ahora, como has dicho esto, te lo van a decir. Todos poniendo Chose. Bueno, eso, es un puto juego en el que en resumidas cuentas sale con el pretexto de decir que es un apocalipsis mundial y que con la excusa pues hay que sobrevivir a base de violaciones, asesinatos y tal y no sé qué. Y las previsualizaciones del juego te sale un tío blanco con un pollón negro, pero pollón que le llega a la nuca a él y pone en los subtítulos... Te voy a follar, viejecita, no sé qué, algo así, dice, joder, macho. Dios. O sea, muy explícito. Encima es un muerto en vida. O sea, muy, muy bestia, ¿vale? Que salga este tipo de cosas. Y que la descripción es que no se cortaba una puta mierda, es que lo ponía tal cual, violar, maltratar, no sé qué tal. O sea, algo muy bestia, que obviamente, esto sí que es, como decía Blissy, un juego cuya mecánica principal es violar. Parece que la han escuchado y la han hecho, ¿no? Es decir, obviamente estos se han volcado en contra de ello y tal, y lo han tumbado. Y de hecho, es que yo mismo retuiteé a Blissy en ese y dije, joder, cuando tiene razón, si es que las cosas como son. Yo no tengo un problema en contra de esta persona, simplemente sus gilipolleces, pero si dice una cosa que, hostia, tiene razón, no jodamos, tío. Es que ese juego es lo que ha dicho José, es que no tiene nada más que simplemente eso. ¿Qué ganas teniendo un videojuego de eso, así, tal cual? Es decir, una cosa es que por el guión, por lo que sea, haya una escena en la que ocurra eso y tenga consecuencias para la trama. Vale. O es un personaje de un mundo apocalíptico, como el Fallout, por ejemplo, que se dedica a violar o ser de mujer o lo que sea. Pues vale, tiene sentido, pero esto no. O sea, un juego exclusivamente para violar es un simulador de violación. Sí, tal cual. Pues hombre, obviamente eso no tiene ningún valor, vamos a decir, beneficioso para nadie. Con lo cual es que no... Pues fuera, hostia, es que estamos de acuerdo, así que es eso. Pero también es verdad que es como poner, yo qué sé, el juego este de que llevabas a un psicópata y ibas matando a la gente porque sí. Sí, yo se lo he jugado y es muy gratuito. ¿El Manhunt, dices? No, el Hatred. No sé cuál es. Uno que un tío con gabardina, como la matanza esta de Columbine, que va a la calle y al vecindario y se va cargando a gente. Es simplemente matar por matar, matar a inocentes, matar a tal. A ver... ¿Cómo decirlo? Es que es un tema complicado. Por ejemplo, la misión de nada de ruso del Modern Warfare 2, pues obviamente tiene un contexto de por qué estás haciendo ese ataque terrorista ahí. En juegos como, por ejemplo, Postal es una sátira, entre comillas, aunque no deja de ser muy bestia, pero al final es el tono con el que te tomas el juego, y el juego es un tono de humor negro de la hostia. Pero este juego, lo que veías es como... cringe, ¿sabes? En plan, no es algo que esté viendo que digas, no le captas el tono, y aparte que salga algo así es que no... no sé, es que es la mecánica principal es violar, de verdad. Es que aquí Blissy tienes razón, o sea, ya está, no hay más que... Y estas cosas obviamente pues no merecen existir, no, no. ¿Vale? Porque no, pero es como si me dices que sale un juego de... los japoneses juegan mucho con esa delgada línea, en el sentido de decir, estamos aquí ligando con una chica que tiene 18 pero aparenta que tenga 13, pues bueno, juegan ahí con la legalidad que no veas, chaval. es decir, es un tema muy turbio, ¿vale? Pero es que este juego, aparte también las quejas que han tenido es el tema de los filtros de Steam, ¿no? Que como esto ha podido pasar ciertos filtros, que si es que las regulaciones, no sé qué, no sé cuántos, y hay mucha mierda al respecto. Es un poco como lo de YouTube. El tema de automatizar las cosas, pues obviamente al final el juicio humano debe de entrar también para según qué casos. Porque la gente sabe cómo jugar al límite y bailar por esas líneas y pasa lo que pasa, que se cuelan cosas que no. Y eso no lo puede controlar una máquina, de momento. Así que sin más, bien, oye, lo han borrado, pues bien. No le llaman los comentarios de YouTube, que hay mucho indeseable. No, sí, los he leído hace un rato. Mira, ya. Dice AstroCity, dice, hostia, aquí venden una cosa que se llama Balot y es un puto huevo con un embrión medio desarrollado dentro, con plumicas y todo. Diu, qué asco, hermano, qué puto asco me ha entrado. Dice, ni con la salsica del Fer me lo como. José Rabaneda, se echa de menos un come con Hoz con tanto hablar de comida. Hostia, ya ves. Hostia, pues... pues igual el sábado, nene... pues igual puede... ya tenemos vídeo. Hostia, ya ves. En directo y todo. No, en directo no, déjate. No, que, me refiero que se grabe comiendo, que normalmente lo hacemos fuera, ya comíos en casa y eso. Dark is sí. Not Bad dice, Rape Day coming to Nintendo VR. Joder. Y AstroCity decía, sí, sí, esas reviews chanas, sanas. Y dice... Chose. Y luego José Rabaneda se une. Chose. Y AstroCity, Manhunter. Manhunter. Traducción, Chose. Chose. Bueno, chicos, sigamos. Sí, venga, dale. Dale. Venga. Dale, dale. Vaya, el profesor despedido por jugar a Fortnite, presenta una demanda y quiere recuperar su puesto. Pues bueno. Sí, es una noticia que dimos hace unos cuantos programas. De que un profesor había sido expulsado de su trabajo por el mero hecho de haber jugado una partida con un par de alumnos suyos como recompensa, vamos a decirlo así, por motivación de haberlos incentivado, ¿no? O sea, a que estudiasen. Es decir, si os portáis bien, os jugaré una partida con vosotros, no sé qué. Los padres de uno de estos les dijo que avisase a los padres, uno avisó y no pasó nada, y el otro no avisó y se lo dijo después, los padres se lo tomaron a mal, denunciaron al colegio, bla, bla, bla, el tío en la calle. Pensarían, hostia, que este se quiere follar al crío. Yo qué sé. El caso, Belsky ha puesto una demanda y destaca, dice, como cualquier otro gran educador haría, el señor Belsky buscó las mejores maneras para motivar y conectar con sus estudiantes. ¿Vale? Dice... En la primavera del 17-18, el señor Belsky escuchó a los estudiantes hablar sobre Fortnite, popular internacionalmente. Y bueno, pues eso, el tío al final lo hizo, vamos a decir, de buena fe, entre comillas. Sí. Y ya está. Pero y simplemente, pues eso, está exigiendo o demanda el retorno de su puesto de trabajo. Y así estaría. Fin. Más mierdas. A ver qué pasa. Anthem en PlayStation 4 está roto. Revienta consolas y las apaga. Joder. Si, a ver, si hay que tener una tara mental para jugar a Anthem... Joder. Encima, que te rompa la consola... No la rompe del todo, pero sí que digamos que Play 4, y reconocido por BioWare, ¿vale? Es decir, reconoce que la consola provoca apagones en la puta consola. Probablemente, a saber, se sobrecalentará o yo que sé qué mierda se estará haciendo. Pero y claro, mucha gente al sufrir estos apagues, vamos a decir que... Cuando encienden la consola te pone lo de reconstruyendo la base de datos, has apagado la consola mal, no lo vuelvas a hacer, no sé qué, no sé cuántos. Y bueno, a ver, entre comillas no es peligroso, pero como le pilles grabando, que se te apague la consola en un momento crítico, que esté leyendo, o sea, escribiendo o alguna cosa así delicada... sí, o te pasa mucho seguido. Se puede joder el tema de, vamos a decir, o la base de datos, o puedes dañar el disco duro, o puedes... es perjudicial, ¿no? Al final no es bueno apagar ningún aparato así del tirón sin hacer un apagado correcto. Pero BioWare dice que están trabajando en un parche, pero que aún así que jugar a Anthem en Play 4 es seguro, ¿vale? Sí, ya seguro. Sí, seguro que es una mierda, ¿eh? Seguro. Escúchame, esto es una puta vergüenza, de verdad. Es increíble. Joder. Y que no peligra BioWare, ¿sabes? Están más muertos ya. Bueno, la siguiente noticia. Choose your player, dice Dark is not bad. Choose your player. Chaval, todo elegido, ¿eh? Estás todo elegido. No le sigáis el rollo porque si no tengo lo menos una semana mínimo de fondeo con el meme de los cojones. Venga, va, hostia. Sigamos. Bungie ha comprado su libertad por $164 millones. Nah. Eligieron la libertad, ¿no? Choose your liberty. Joder. Pues nada, unos milloncejos. Nada, lo he metido porque es curioso saber ahora ya la cifra que han abonado por su culo, vamos a decir. O sea, madre mía. Así está el tema. Bueno, vuelve a abrir el ano que vas a hablar de Nintendo. Sí, pero bueno, es que a ver, el caso. El primer Turok va a llegar a Nintendo Switch el 18 de marzo y el segundo lo hará próximamente. Es una, vamos a decir, una saga que en su momento, pues bueno, estaba en la 64 tal, pero claro, yo ahí no la toqué. Y nunca he jugado a un Turok, la verdad, jamás. Entonces, pues bueno, que salga, está bien. Es la versión esta remasterizada que salió hace poco, por cierto, para PC, me parece. Lo dicho, nunca he tocado un Turok, pero sé que todo el que lo jugó en su momento guarda un gran recuerdo de él. Lo que pasa es que obviamente estamos hablando de un juego que tiene ya la tira de años y no va a ser lo mismo jugarlo ahora que en su momento. Pero yo qué sé. Bueno, noticia, al fin y al cabo, que salgan más juegos. Culo cerrado. Ahí tienes tu elección, ¿sabes? Claro. Y bueno, la siguiente noticia me la adjudico. Dijimos la semana pasada que Judgment iba a salir en castellano y han confirmado la fecha, 25 de junio. No hago la reserva aún porque no estoy seguro, pero creo que no va a salir nada que quiera de aquí a que salga este juego. Bueno, igual el Crash o el Sonic R o alguno de estos. Tengo que mirar para ir empalmando reservas del FNAC. Pero el Crash sale después, ¿no? El día 30. Es que no lo sé, pero me cago en su puta calavera, que junio va a haber gasto. Sí, pero junio pillas ese y los 10 pavos siguientes para el de Platinum de agosto. Ojo. ¿Sabes lo que pasa? Que me toca empezar de cero con el puto tema este de las reservas en FNAC, porque en web también, tengo el vale, en web tengo el vale, pero en tienda ya no. Entonces, por ahí me joden un poquito. Qué putada. Habrá que intercalar, porque claro, el tema está en que si sale el 25, el puto vale tardan en mandarlo una semana o dos. Y si el otro sale el 30, pues obviamente no voy a llegar. Entonces me tocará cogerlo en tienda. Pero bueno, como el Crash Team Racing o el Sonic, no sé cuál de los dos es, sale a precio reducido, que sale más barato, pues tampoco es tanto dolor. Así que yo qué sé. Veremos. Ya. Como esos no me importan. No, yo alguno de esos sí que caerá. Quiero un juego de esos de karts chulos. Probablemente el Crash. El Mario Kart. Venga, va. Death Stranding tiene un ligero retraso. ¡Ligero retraso! Mi hermano Vilo Kojima. Mi hermano Vilo Kojima tiene ligero retraso. Respecto a su planificación. Ya es jugable de principio a fin, pero está en la fase de pulido. Pues vale. Dar cera, ¿no? Pulir Stranding. Pulir Stranding, dar death. Y bueno, como tiene cierto pequeño retraso, pues no puede coger esto. Ahora un día cogerá esto y... No, tú no coges esto. Y bueno, ya, ¿no? Sí, sigue, joder. El juego está con... Ah, vale. El juego está principio a fin, pero que al tratarse de un mundo abierto, joder, todavía no está todo pulido. Todos los días prueba el juego el gran Kojima, claro que sí, Kojima. Dame tu leche, Kojima, claro que sí. Y pide cambios en ciertos puntos del escenario, como diciendo, a ver, ¿qué hace esa farola ahí? Ahí no va una farola. Que se me choca el de globo, cámbiamelo. Respecto a los plazos, Death Stranding va ligeramente retrasado. Respecto al plan inicial, pero no mucho. Vamos, que si en vez de salir el 25 de junio tiene que salir el 30 de agosto, pues saldrá el 30 de agosto y ya está. Que no va a salir en junio ni de Blas, hermano. Escúchame, ¿te crees que me importa? Preguntado por si tener un plazo interno obliga a hacer compromisos, Kojima dice que siempre lo hay, pero al tener una meta puede crear con las prioridades en mente. Si no hubiese este plazo, continuaría trabajando indefinidamente. Vamos, que se la suda. Mientras que con una fecha puede dar lo mejor de sí mismo. Lo que no hará es lanzar un juego que no alcance sus exigencias. Más te vale que salga algo bueno, porque si no, madre mía, la mierda que te va a caer encima, gilipollas. Yo aquí veo a un Kojima hablándole al Kojima de hace 5 años, ¿sabes? Con Metal Gear Solid 5. Es decir... Que entiende que tienen que haber plazos, porque si no se tiraría trabajando indefinidamente en él. pero que te asegures bien antes de sacar las cosas. Pero que no va a lanzar un juego que no alcance sus exigencias. Como diciendo... No, hostia, ¿os acordáis de cuando decíamos el como diciendo? Pues básicamente es eso, como diciendo que... Básicamente como diciendo, ¿no? Como diciendo para un público específico. Pues eso. Como diciendo... Bueno, pues que nada, que Death Stranding seguimos sin saber una putísima ñocla, así que ya veremos qué pasa. Pues nada, que saldrá el juego y lo compraremos como putas. Seguro que sí. Más cositas, pero antes el chat. Dice Astro City, joder, Turok, qué tiempo, estaba bien, pero meh. Y dice, joder, retraso, como los de Globo, que llegan tarde siempre, será por eso, huele, pero huele, como si no sale. Y Dark is Not Bad que dice, buenísimo el Turok original y el cartucho es negro, así que GOTY. Ligero retraso, puede que no salga en la siguiente década. A ver, Kojima-san dijo que iba a salir antes de las Olimpiadas de Tokio de 2020. Tokio, Japón, yo qué sé. Japón, sí, Tokio. Vale, pues eso. Así que nada. Escúchame, Death Stranding yo creo que va a salir antes de lo que pensamos, ¿eh? Igual sale para final de este año. Por cierto, el juego este de... ¿Te imaginas que sale el 1 de septiembre en plan aniversario de Metal Gear? Venga ya, por favor. Ojalá, ¿no? Pero el caso... se me ha ido la cabeza. ¿Qué iba a decir yo? Se me ha ido la puta chota. Se me ha ido. Pues como siempre. No, joder, lo del 1 de septiembre se me ha ido la cabeza. Ah, sí, el juego de este Fer, el de... ¿Cómo se llama el hijo de puta del diseñador? Shinkawa. El que estaba haciendo con Square Enix. Ese que nos llamaba la atención. Ese. Dicen que ha salido, que no han hecho prácticamente ni Cristo Reviews y que eso es raro, que no sé qué... ¿Sabes algo? Lo veo a 20 no euros. Nada. O sea, ese juego va a estar a 20 euros de aquí a nada. Y yo lo compraré, me llama la atención. Escúchame, la verdad. Escúchame, en cuanto esté a 20 euros yo lo pillo. Yo lo quiero probar. Es de los creadores de Metal Gear, Kingdom Hearts y Final Fantasy. ¿Qué puede salir mal? Bueno, a ver, con matices. Es decir, puede salir mal todo, en realidad. Que está Shinkawa, que es el diseñador de personajes, pero a partir de ahí ya no quiere decir que no, vaya a ser Metal Gear. Yo qué sé. Yo he visto, hay muchas cositas que parece un Metal Gear. Sí, bueno, y luego el hecho de que esté ahí los de Kingdom Hearts, pues hombre, la trama puede ser algo, ya veremos. Estoy jugando ahora al Birth by Sleep y me cago en Dios, ¿eh? Como no veo yo que sea el gran juego que todos dicen, es decir, vosotros, me está recordando a todo lo malo que tenía el primer Kingdom Hearts, o sea que de momento, y llevo ya 10 horitas, ¿eh? Sí. Claro. Yo a ver si sigo el primero, ¿sabes? Flipo. El que no sé si voy a seguir es el DMC. Me parece una puta escoriaza, ¿eh? O sea, el DMC... Buah, chaval, qué cosa más mala, por favor. Mañana sale el 5, por cierto. Y me empecé el DMC porque estaba ahí en el Game Pass, pero es que, hostia puta, de verdad. Es que es un juego que da vergüenza ajena por todos sus rincones. Es que no, y yo me quiero terminar la saga principal. El 2, el 3, el 4. Obviamente. Me los quiero terminar. Y por eso no tengo prisa en comprar el 5. Hombre, si de repente veo un atropellado en Wallapop que lo pone a 20 euros, pues se lo compro. Como sé que hay un Wallapop que ha puesto a 20 euros el Kingdom Hearts 3. O le digo, te lo compro. ¿No contestas? No te lo compro, hijo de puta. Pues eso. Ojo con el Tetris, chicos. Tetris 99, sí. Que nos tomábamos a risa el tema, tal, resulta que no. Y ahora estamos en el punto de que hasta Nintendo está organizando torneicos, eventos y tal. Lo han llamado el Tetris 99 Grand Prix. Y es un evento que van a hacer del 8 de marzo a las 2 hasta el 11 de marzo a las 7:59 de la mañana, por supuesto, en el que puedes ganar 999 puntos de oro para la ESOP, o sea, 9.99. Escúchame, hermano, que te dan 10 pavos de premio, Dios mío. Pero ojo, ya es dinero real que te está dando la puta compañía. ¿Cuándo se ha visto eso? Joder, coño. Que nos decían al principio que muy bien por no tirárnoslos y... Bueno, ha sido inesperado. Claro, por eso lo has extendido. El caso... Hombre, ya que estaba ahí. Ya que ha venido, se disfruta. Claro, joder, es un deleite sonoro. Pues eso, que... me parece... O sea, estoy flipando con Tetris 99, de verdad. Yo ha pegado un pelotazo increíble para lo que es el juego. Escúchame, que solo jugué estoy flipando también por el mero hecho de decir, la gente, Dios mío, qué difícil, que no paso del 16, que no paso del 10, que no sé qué. Y yo que jugué una partida cuando salió, solo he jugado esa y quedé cuarto y dije, pues no, un Tetris. Y ya está, es que no lo he vuelto a tocar. Pero no sé, me sorprende. No, a ver, yo jugué así en plan, ah, mira qué bien, un Tetris tal, no sé qué. Y me fijaba más en otras cosas que lo que me tenía que fijar y me quedé el 50. Pero tampoco es que... Pues mira, José Rabaneda dice en el YouTube: a mí lo que me extraña de Death Stranding es la poca promo que está teniendo y lo poco que se muestra. No sé si la promo y el hype se basa en ese misticismo de no saber nada o en poder ser algo de Metal Gear Solid. A ver, recordad Metal Gear, es decir... Metal Gear 5 tuvo 5 trailers o 4 marcadísimos, uno al año, y ya al final, cuando iba a salir en el Tokyo Game Show, en no sé qué, ya trailers más repetitivos, vamos a decir, y con menos chicha y menos épicos, pero todo esto está siguiendo la estela de Kojima, o sea, se está viendo básicamente cuál es la manera de trabajar de lo que le imponía a Kojima, o sea, lo que se imponía a Kojima a sí mismo y lo que imponía a Konami. Estamos viendo que al final Konami... Kojima está repitiendo la fórmula, con lo cual es su manera de trabajar. Me gusta jugar con el hype, amigo. Sí, y no enseñar nada y luego de pronto sacar un tráiler ahí cinematográfico del copón y tal, igual. Sí. Y Dark is Not Bad dice: Yoji Shinkawa con los creadores de Kingdom Hearts, o sea, Winnie the Pooh con bandana. Ojo, no he metido una noticia hoy que era de que si decías algo de Winnie the Pooh en China te censuraban, porque ya lo dijimos en su momento, pero es que ha vuelto a salir la noticia y me ha resultado curioso. En China no, sí, en China, por aquello de que había un tío que se le parecía. El primer ministro. Eso es. Presidente, pero yo qué sé. José. Cuéntame más. Que te veo muy callado. Lee lo siguiente. Que es un tocho de Tekken. Vale, perremo. El director de Tekken 7 dice estar cansado de evitar ofender a la gente. Kushiro Harada, director y productor de la saga Tekken, ha comentado... Katsuhiro Harada, joder. Escúchame, ¿quién de aquí sabe eso, tío? Un huevo. ¿Qué? ¿Ves cómo leer chino es más difícil? No empecemos, por favor. El director y productor de la saga Tekken ha comentado... Si fuera Juan Antonio te hubiera costado menos, ¿eh? O José Manuel. Las polémicas actuales con muchos de los diseños de los personajes de videojuegos, que normalmente siempre ofenden a un colectivo. El comentario comienza con un usuario pidiendo un luchador vikingo, te vas de los cojones, en Tekken. Harada explica que le gustaría probar ese tipo de diseño, pero que actualmente ese tipo de retos son complicados porque hay gente que se dejaría una representación estereotipada. Vamos, lo típico, los cuernos o yo qué sé, me dedo a saber, hermano. Sí, o con todo el peinaico ahí de bolsa de basura. Sí. En tono sarcástico comenta que quizás todos deberían de llevar una simple camiseta y vaqueros en lugar de un diseño específico para evitar ofender a alguien. Esto me recuerda un poco, quiero hacer una puntualización, a lo que dijo Rockstar sobre el tema de hacer un próximo GTA que iba a estar muy complicado en no ofender a nadie. Bueno, cito textualmente lo que ha dicho esta gente. Me he cansado de intentar evitar causar ofensas, dice Harada. En otro de los mensajes, para terminar, asegurando que el equipo seguirá haciendo lo que quiera independientemente de las quejas. Vamos, que lo que salga de la polla japonesa que tienen entre las piernas. Pues hacer. En 2014 presentó Lucky Chloe, de Tekken 7, una chica con accesorios de gato que no sentó bien a algunos jugadores. Harada entonces no encajó bien las críticas, asegurando que los jugadores occidentales solo están interesados en un tipo de personaje, grandes hombres musculosos, y amenazó con haber luchadoras en exclusiva en los mercados asiáticos, cosa que me parece normal, sinceramente. Finalmente quedó en un comentario y Tekken 7 no sufrió ningún recorte en su lanzamiento doméstico. A ver, es que es eso, Tekken... Joder, es que es un juego japonés, escúchame, a quien no le guste patada y al arcén. Y en mi opinión, respecto a Tekken. Claro. Es normal que el tío, es su diseño, es su puto juego, él hace lo que le saca de las putas pelotas y ya está. No tiene por qué dar explicaciones de... No me gusta que no lo compre, joder. ¿El señor Ripoll? ¿Por qué está tan callado? No, porque estoy viendo Twitter. ¿Por qué se la suda? No, a ver... José, lee tú eso. Sí, es que es más de lo mismo de siempre. O sea, te la dejas. Es que estabas callado un rato y esta noticia, pues bueno. Te la suda, ¿no? No, me la suda. Si no, no lo hubiera puesto. Pero es que yo ya la he leído y no tengo nada más que decir. Es que es eso. Ofendiditos everywhere, ya está. No, venga, precisamente Katsuhiro Harada ha dicho que le follen a esta mierda. Que está hasta las pelotas. Hasta la pelota los ofendidos. Pero vamos a ver, que si no te gusta la chavala con la oreja de gato, que te la sude. Hay más personajes por cogerte, ¿no? Eso por cogerte, eso en otros países puede significar. En verdad, no me seas ordinario, por favor. Chúpamela. Eso de decir que en Occidente preferimos a tíos musculosos, pues ¿qué quieres que te diga? Yo soy maricón. Joder. Puto novita. Bueno, el caso. Más cositas. Labo, para sorpresa de todos los... Uy, sí, sorpresa, no lo dije yo, ¿sabes? Bueno, vamos a ver, que tampoco estamos hablando de que vaya a sacar un puto cardboard. Bueno, pues va a sacar unas putas gafas... Claro que no, no. Va a sacar exactamente el puto cardboard. Esa puta mierda que lleva entre nosotros ya como 4 o 5 años que no la quieren ni para limpiarse el culo los putos vagabundos, pues... pues la saca Nintendo ahora a 80 euros. Toma, ¿quieres carboar que te la regalan con el periódico? Y, pues y toma, ojo, yo te cobro 30 años, pues. Con todos mis respetos a los vagabundos, joder. Era simplemente una coña. Pero vamos a ver. Oiga, que... Sabemos que no se limpian el culo mucho. Joder, hijo de puta. No, a ver. En realidad lo digo por uno que vi yo que tenía los pantalones cagados por delante y por detrás. Bueno, el caso. Mirad, chicos, os voy a dar datos. Ah, no, pues va a salir... ¡Ojo! Vale, estoy viendo precios. Es que no me habían informado. Había visto la foto, ¿vale? Y a ver, van a sacar el kit 4, ¿vale? Vamos a decir que es el Labo Toy-Con 4 kit de VR. Va a haber un kit de 40 pavos, que es el Starter Pack y un blaster, que tiene pues como una especie de pistola. Y luego va a haber por 80 pavos el pack que tendrá más cositas incluidas, ¿no? Y luego sets por separado a 20 pavos. Qué el bien, caso ¿no? Es que tú te ves las fotos y hay como una especie de cámara de fotos antigua donde me... A ver, esto es una cardboard, ¿vale? Como la de Google, el típico cartoncito que venden por ahí que le metes el móvil dentro. Pues esto es lo mismo, pero con Switch, con cartones de Labo, ¿vale? Entonces, por lo que se ven las fotos promocionales, hay una especie de puta gafa que lo que te va a hacer es como para ver el espacio, para ver un planetario. Hay otro que simula una cámara de fotos. Hay otro que simula una especie de bazooka. Hay otro en donde metes tu cabeza en el culo de un pájaro. Es verdad. Y hay otro en el que coges una especie de pistola. O sea... Anal Crossing. En vez de Animal Crossing, Anal Crossing. Anal Cruising. Anal Cruising. Y eso sería todo. Es decir, Dark is not bad, ¿ves? Está poniendo aquí cosas en chino y sí, es más difícil de leer en el chat. ¿Ves? ¿Ves? Pues bueno, el caso, que va a salir un montón de mierdas para el que decía que el Labo estaba muerto y todo esto. Pues bueno, parece que no, que Nintendo no se ha olvidado del Labo. A ver, el cartón es barato, tío. Da igual la inversión, no sé qué. No, pero se van a arruinar, ¿sabes? Pero ojo, que es curioso que Nintendo se haya metido en la VR. Yo creo que es la manera más lógica respecto a su línea, vamos a decir. No creo que sea algo en plan que vayamos a ver juegos, ni muchísimo menos de Nintendo en VR. No. Es más que nada, pues, movidas de Labo y todo esto. Pero yo... Y es que es una muestra más de Nintendo a su putísima bola. Es decir... Yo me dije, en su momento... Ya cuando inició Nintendo, pero ya no solo cuando inició Nintendo, sino cuando presentaron el Labo, que digo, ya verás cómo acabarán sacando unas cardboard en plan VR para la Nintendo Switch. ¿Qué va? ¿Cómo vas a ponerte ahí la consolica y que eso pesa tal, no sé qué? ¡Pum! ¡Cómenme la polla, hijos de puta! Mira, está diciendo José Rabaneda, la pistola es por si te quieren matar después de probar la mierda de gafas VR. es que me cago en Dios, tío. Y luego, depende de cómo vayan a estar los juegos VR, dice Dark is not bad. Pero es que no van a ser juegos, es que va a ser experiencias de Labo. Es decir, va a ser la misma mierda que la competencia. En el sentido de la gafa, posiblemente de resolución, veremos. En el sentido de, a ver, cuando te peguen la puta Switch a un palmo menos de la cara, ¿cómo se ve el, eso? El Mario con la nariz todo blanca, bro. Ya ves. Y luego, por otro lado, el tema de que al final seguimos en lo mismo. Van a ser experiencias y experimentos, no van a ser juegos como tal 100%. O sea, lo que es el mismo catálogo, no vamos a tener nada en especial que no hayamos visto ya en la competencia, en realidad. O sea, simplemente... No, pero por lo menos ya saben lo que es y te lo venden más barato. Bueno, sí, pero tampoco. O sea, las Carwar esas de los chinos te costaban 4 euros o 5, ¿sabes? No 20 o 40 o 80. Hay tiendas especializadas en informática que por 2 o 3 euros las tienes, ¿eh? A mí me lo vas a decir. Así que... La cosa es esa, es decir... Hostia, estaría todo guapo para el final de temporada regalar unas Carwar. Y una polla que valen 80 euros. No, no, joder, pero las normales... de esas de 2 euros, tío, para el móvil, que sí, les follen, ¿eh? Cállate que igual se puede. Cállate que igual se puede. Bueno, el caso... pues ya estaría, ¿no? Siguiente cosita. Dejadmela, porfa. Shenmue... Ah, sí, espera, que son noticias chinas y las tienes que leer. Claro, que solo yo entiendo el chino. Shenmue claro. 3 ha revelado su carátula final para... Europa. A ver, me he cortado porque de pronto se me ha cerrado Word y digo, ¿qué coño ponía después? Pues eso, se enseña su carátula final para Europa, ¿vale? A ver, la carátula, ¿cómo decirlo? Es una puta miseria, es decir, es muy fea, ¿vale? Es decir, bueno, está bien, pero hostia puta, tú coges las carátulas de los Shenmue originales y eran muchísimo más épicas, tío. O sea, era un diseño de arte muchísimo mejor. Porque aquí la cosa está en que son dos personajes, ¿vale? Ryo y la otra china, que yo todavía no la he conocido en el Shenmue 2 porque no lo he jugado aún. Entonces no sé quién es, no sé si será la Shenhua esa o como coño se llame. Y claro, la portada del primero y el segundo, sí, si al fin y al cabo eran lo mismo, ¿no? Eran los personajes ahí en portada, tal, con... Pero no sé, la veo esta como más... chopeo raro, no sé si me explico. Es como... Es muy amateur, un diseño demasiado amateur. Sí, es como que han cogido el... los putos modelados de los personajes, se han recortado con Photoshop y lo han pegado ahí. Una escena del videojuego y ahora, copiar y pegar, ya está. Y luego el diseño, el dibujo de las letras parece dibujado por un crío de 4 años, es decir, no sé, lo veo más feo. Que igual es el mismo que el original, pero me da la sensación de que está más feo, no sé. La verdad. Se van a dar los testigos del Shenmue 3, que ya verás. Hombre, yo lo tengo comprado ya desde hace más de un año, o sea que me llegará el día 1 a casa. Bueno, esa es otra, veremos cuándo me llega. Se supone que, no sé, es mi primer Kickstarter, no sé cómo van estas cosas. No sé si tardará más o menos. Yo lo compraré en la tienda y ya fue. Mira, Dark is Not Bad dice, pues a menos que el labo tenga compatibilidad con ciertas páginas de internet, guiño guiño, eso y una waifu de cartón. Primero tendrían que sacar el navegador en la Switch, o sea que imagínate. Y la cosa está en eso. Estaría guapo, ¿te imaginas? Que sacasen un labo que sea un coño de plástico y le puedas poner ahí. No, escúchame. Consolador de cartón o algo y te pones ahí. Tienen vibración. Solo digo eso. Chaval, metes el Joy-Con ahí en un esto y a gozar. Bueno. Esta noticia, la siguiente, me ha tocado la polla un poquito porque me he emocionado, pero luego he dicho, ah, amigo, tiene truco. Resulta que dicen, va a salir Bloodstained Curse of the Moon en físico para Switch, Play 4 y Vita. Y he dicho, hostia, qué guapo, el Bloodstained físico tal. Pero luego me he dado cuenta de que era el que ya ha salido, o sea, el que es con estética 8 bits. Y he dicho, ah, vale. Digo, bueno, está bien tener ese juego físico, la verdad. Pero... luego me he dado cuenta de que, hostia, que va a salir por Limited Run, o sea, que van a salir unidades limitadísimas y costando un puto ojo de la cara, seguramente. 2.000 unidades. Pues ya me dirás tú. Se van a abrir las estas el día 15 de marzo a las 10 a.m. y 6 p.m. a horario est, o sea, creo que esto es de Estados Unidos o algo de esto. Sí. Porque viene a ser a las 3 o las 4 de la tarde aquí. Hasta... Mira, bueno, pues eso. Te digo una cosa, me pone burrísimo la verdad esta edición. Porque incluye cuesta 55 euros la coleccionista, ¿vale? Va a tener el juego, ¿vale? Va a tener una caja que va a emular. O sea, es una caja exterior para el juego. Sí. Que va a ser copiando a la de los putos Castlevania de NES. Pero igual, con las putas bandas grises a los laterales y el dibujo en centro y tal, guapísima. va a tener la puta funda de plástico que protegía los juegos de NES dentro de la caja de Limited Run, que también lo va a incluir y encaja en el puto juego. Va a tener una esta de arte, un libro de arte, la banda sonora y un póster reversible. O sea, va a estar del puto copón por $55. El problema va a ser, pilla esto, porque estás que lo vas a pillar. Y el tema de que no lo veo caro para ser la edición que es, pero hostia, no sé. Me llama bastante. La putada que solo vaya a salir eso, de edición limitadísima. Eso es lo que me jode, porque hostia, este juego, no sé, la verdad es que me gustó mucho. Pero es una pasta. Y de hecho, estoy leyendo también que el dibujo está hecho, o sea, el diseño de la portada está hecho por Tom DuBois, que es el creador de la carátula del Castlevania 3 original. O sea que la verdad es que es una edición de puto lujo, sinceramente. Pero es eso, habría que estar jodidamente atento, es pasta que hay que considerar y veremos. En fin, una buena noticia, la verdad. Pero ojalá fuese para un lanzamiento común y no una tirada limitada. Pues sí. Y bueno, de una buena noticia a otra. EA no contará con conferencia este año en el Hijo puta. Es que, ¿qué? ¿Para qué? Para decir, bueno, chicos, nos hemos cargado a BioWare. No, o sea, hola chicos, somos EA, molamos mucho y os vamos a sacar un nuevo FIFA, un nuevo Need for Speed, un nuevo Battlefield, un nuevo... no tenemos nada más. Bueno, hasta luego. Han puesto una especie de tweet diciendo que basta de cháchara, aquí hemos venido por los juegos o algo así. Como diciendo, pero hijo de la gran puta, si es que podéis hacer una puta conferencia y no hace falta que sea tan puto muermo como las hacéis, tío. Es que no sé, o sea, se pueden hacer las dos cosas, una conferencia con ritmo y tal, como se ha demostrado muchas veces. Que no es fácil, no, pero si vais con la misma estrategia siempre de hacer una puta mierda de show para americanos, rollo mierdoso, pues hombre. Coño, yo qué sé, las de Microsoft no están mal. Grimita. Pues eso. Algo me da que en vez de ser 3 días de E3, van a ser 10 y medio o así. No. Por tanto, no. Pero o sea, van a reducir las... Bueno, de momento ya se han ido 2, ¿eh? Espérate. Sony y EA. Se marea. Y Ubisoft está ahí, ¿no? Bueno, la verdad es que no tengo mucho más que añadir al respecto. Me la suda, así que se acabó el programa. ¿Algo más que añadir? No, la verdad es que no. Pues nada, chicos, yo creo que es momento de pasar ya con las malditas despedidas. Bueno, ¿qué os ha parecido hoy, chicos? Pues normalito, del montón. Sí, del montón. Hemos evitado llegar a las 2 horas, con lo cual bien, es bien. Muy bien. Y nada, a ver qué nos acontece la semana que viene. Igual, no sé, la verdad que no... ¿Hay ese especial en el Juego de Factory sobre... Bueno, sí, seguro. Claro que vamos a hablar de Capitana Marvel. Claro que vamos a hablar de Capitana Marvel. Pero mira, vais a llevar un cubo por cabeza. ¿Cómo dices, José? Que llevaréis un cubo por cabeza, ¿no? Me imagino. Supongo, ¿no? A ver, yo sinceramente, ahora, últimamente con las películas, prefiero que hateen y vaya a llevarme sorpresa. Porque que... a veces, últimamente la crítica no. Ya, es que joder, con Black Panther en los Oscars, eso ha sonado lo que ha sonado. ¿El qué? Tu perra, dices. Tío, moderados, por favor, moderados. Yo te he dicho que. Yo te digo que yo no he sido. Por una vez. Bueno, pues eso, que la película no tiene nada que. De momento me dejen claro qué es lo que voy a ver. Así que. Que prime el criterio propio cada uno. que se dejen de tonterías y de opiniones y de políticas y pollas, que cada uno la vea y opine lo que tenga que opinar y a partir de ahí ya veremos qué ocurre. Ya hablaremos en el Code Factory próximo. Por supuesto. Este fin de semana vamos a estar en el Retro Albacete, ¿vale? Es este sábado, buscad información, es un evento muy chulo. Hoz estará allí, bueno, Jet Set Podcast estará allí con el tío José. Y también pues haremos rutita por allí y tal, y bueno, iremos a ver Capitana Marvel, como hemos dicho. Es decir, para próximos programas de Hoz, sobre todo, también vamos a tener movidicas. Así que, lo dicho, empezamos a ello. Y nada, Fer, nos vemos. Pues nada, venga, espérate, mira... Adiós, hijos de puta, Muy bien. Pongo la campa a despedirme. Yo sé. Maquinones. Truquens. Hasta la semana que viene, tetes. Chao. Enseña los discos de Central, crack. Claro, tetes. Con el en la U, Venga, locos. Pues yo también. No abramos el cajón de mierda, vos. Yo también me despido. Soy Adri, señor Solid. Nos vemos pronto. Hasta luego.